Ay, güey, cómo los extrañaba realmente, güey. Ya los quería ver. Teníamos, súbele, güey. Súbele. Porque ya no tenemos video, güey. Pues es que presupuesto. Nos bajaron el presupuesto del podcast, güey. Estos son los de Beastie Boys. Los muchachos bestia. Que ya se murió uno, güey. Me chingues, güey. ¿Cómo va a ser? El Boca Pronta, el vocalista, güey. Sí. Bueno, todos cantaban, güey. ¿Pero de qué se murió, güey? Uno de ellos, pues no sé. No. Ahorita le investigas para... Se ser, murió, güey, uno de Beastie Boys. ¿Cuándo, güey? De hecho, ya están cachirrones, güey. ¿Qué te gusta? ¿Qué andan los en los cuarenta y tantos, güey? Cállate, ¿tan jóvenes? ¿A ti andas en los cuarenta y tantos? Ah. ¿Ya? ¿En enero? ¿En enero, ah? Sí. ¡Ay, mamacita! ¿Llegas al 41? No, al 40. Al 40. Del Climation. Del Climation. Ok, está okay. Bien. Muy bien, pues ya iniciamos este episodio número 51 del podcast de Chicharrón con Pelo. No andaba muerto. Sí, hombre, andábamos pues bastante bastante ocupados entre chambitas, entre salidas de la ciudad y todo ese rollo, pues idas al súper. Sí, pues es que hay que ponerse tono con esta época del año, que ya siente así el fervor del navideño del Jingle Bell. Del Jingle Bells. Jingle Bells. Del Jungle Gym. pero es que ya empieza la gastadera, güey. Sí, no, cómo no. Ya empiezas a comer un poquito más, ¿no? Pues ya empiezan a llegar a lo mejor en diciembre los regalitos típicos de la madrina que te pone, o el tío, el que te lleva, los chocolatitos, las galletitas y todo ese rollo, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ya estamos aquí. Ahorita mencionamos todos los, o vamos a tratar de mencionar todos los comentarios de la raza que ya estaba... Pues muy desesperada, güey. Realmente por... Ay, porque por... hay que decir que va a durar 4 horas el podcast, güey. Sí, así dijeron, ¿eh? Exactamente. Que ya dure. O sea, en 4 semanas va a durar 4 horas. Lo que dure la cheve. Ándale, hasta que se acabe la cheve. O si nomás tenemos 3, güey. Chinga. Compramos un Zig. Hasta luego, banda. ¡Vámonos! Y otra cosa, gracias. Fíjate, no habíamos tenido oportunidad. Agradezco todos los comentarios, todas las felicitaciones por mi cumpleaños. De toda la... ¿Cuántos cumpliste? Desde que cumplí años no grabamos, güey. Una semana antes habíamos grabado. Y pues gracias a toda la banda que no... Ahí les puse como quieren en Facebook. Gracias por los comentarios. Yo no vi. A mí no me puso. No. No, si quieres te pongo, güey. No, ya, con uno tengo. ¿Qué otra cosa sucedió? Pues muchas cosas han pasado, ¿no? En estos el buen fin. Semanas. El buen fin, güey. Se atravesó el buen fin. Oye, ¿fue buen fin para ustedes o no? Ah, hombre, qué. Pura gastadera es nomás. Es con truco el buen fin, hombre. Pero el buen fin aquí es una pieza de mamá. Pues no es más que una onda así del nuestro querido presidente, ¿verdad? Felipe Calderón. El ya saliente que dice, oye, pues si hay un Black Friday, pues vamos a poner un Black no, fin. ¿Un buen fin? Pues y un que no sea fin. Un día, que sean 3 días. Fíjate que yo preferiría que fuera un día, sí, pero con ofertas realmente buenas. Porque ya cuando te están poniendo así que, güey, meses sin intereses y 24 meses y... Pues es nada más fomentar el crédito y además fomentar el consumo, pero también la deuda. Uh-huh. Entonces, pues está bien para la gente que dice, bueno, yo apenas así compro, ¿no? Yo no tengo el flujo de lana, así como, o el efectivo para comprar, pero pues con una tarjetita sí me aviento, ¿no? Uh-huh. Porque realmente sí estaban muy atractivas las promociones a meses sin intereses, ¿no? Pero es que ya a veces, digo, vi en unas 24 meses sin intereses y la madre. Yo fui a Best Buy un día antes del Buen Fin, uh-huh, y porque ya empezaban las ofertas en Best Buy aquí en Monterrey, Nueva York, uh-huh, y sí había muy buenas ofertas, ¿no? Ofertas bien, o sea, aparte de los 24 meses que te atascaban, yo comparé una pantalla en Best Buy ¿La comparaste o la compraste? No, la comparé. Ah. Porque dije, bueno, tampoco voy a comprar lo estúpido, ¿verdad? Uh-huh. Sí, mucho 24 meses, güey, pero pues se perdió que esté más barato, ¿no? O que esté al mismo precio que las demás tiendas, ¿no? Uh-huh. Y vi una pantalla de esas, una LG de 42 pulgadas, así como te gustan, uh-huh, este, grandotas. Cabeza libre. Ah, cabeza libre. Este, la misma pantalla en Sam's, que ya Sam's es más o menos baratón, le sacaba 1,000 pesos, güey, de diferencia. Entonces dije, güey, está, ya ahora sí veo que está barato. Entonces me encharqué bien machín, porque pues porque viene Santa, hombre, y Santa Catarina. Santa Santa Cláusula. Ah. Oye, hay que hablar de películas de no me des, no me digas mis regalos. ¿Por qué? Del intercambio. Sí. ¿Te tocó la de Santa Cláusula, güey? No, no, la tele. Ah, sí, güey. No, deberíamos hacer un intercambio nosotros, güey. De teles. De pero de Rihanna. No. Mejor hacemos un buffet. No, este, deberíamos de así. Entre tres, güey. No tiene sentido, güey. Pero bueno, maestra, entre los fanescuchas, güey. Que nos manden un regalito. Un regalito, güey. Junten sentadas, güey. Quedaron en mandarnos cajeta. Fíjate. Y la cajetearon, güey. Me metieron una cajeta, güey, la mamá, güey, lo regañó. Y nomás hemos visto puro chile. Puro camote. Ni camote nos han mandado. Ah, también. Bueno, puro piloncillo y puro greñudillo. Ay, qué chistoso. Madre, güey. Qué buena onda. Oye, este, ¿estamos grabando qué día, mi querido Verdelaga, que no te había saludado? Hoy es un 27 de noviembre del 2012. ¿Y mi querido Petiné? Es un podcast 27 de noviembre. Oye, este, que andabas muy ocupado, andabas fuera de la ciudad. Andabas fuera de la ciudad, pues prácticamente en puros cursos andaba. Puras actualizaciones. Puras actualizaciones de software. Mi iOS lo estaba actualizando y mi Zen. No, digo, una Zenit que tengo ahí, una tele. La llevé a actualizar. Pues sí, ahí anduve en varios, pues prácticamente festejos, conociendo. De aniversario y cosas así, que pues ya los habíamos programado para estas fechas, y como ya lo teníamos ahí programado y pagado desde casi creo que de enero de este mismo año, pues ya, se acomodó la fecha y pues bueno. No había más. Todo sucedió en estas 3 semanas que no estuvimos. Sí, pues se juntaron varias cosas. Tuvimos mucha chamba también acá de este lado. Y bueno. Pero ya estamos de regreso. Y déjame mandarle un saludo con mucha dedicatoria a una muchacha. A la muchacha Ritz Lomo. No, la chica esta que nos dijo que le daba asco cuando comíamos en el micrófono. Que todo estaba muy bien. Que todo el podcast estaba súper bien. Pero que nada más no comiéramos. Entonces es parte de. Pues es que estás en la botana. A menos de que digas tú, bueno, ella come y no platica, güey, en la mesa. Uh-huh. ¿Va? Pues o sea, no, vamos a mandarle un saludo. No, es que no mames. Déjame decirte quién era, güey. No me. Lo puso luego. A ver. ¿Quién era? Bueno, por mientras. Ahí va. Okay. Soy la Carolina Andrade. Ah, pues se llama Carolina. Acabo de terminar de escuchar el podcast 50 y la verdad, qué huevo escucharlos tragar, güey. Tragar, güey. Así tragar, vilmente, así, güey. Se me hace que tenía hambre. Güey. Y le dio coraje, entonces. No le dio coraje, le dio hueva. Le dio huevo escucharlos tragar, pero mira. Saludos. Esto es guas, hombre. Estamos grabando. Este podcast no está editado como otros podcasts, güey. Uh-huh. Este no tiene efectos especiales, efectos especiales, güey. Aquí estamos cotorreando, güey, con unas papitas, unas cervecitas y cigarrito comiendo, también. Comiendo. Y grabando. Sí, porque es algo muy, muy ameno. Uh-huh. Ahí. Muy bonito. Muy bonito, ternuritas y cosas así. Y aparte, digo, pues es así como que más de cómo somos, güey. ¿Cómo semos, verdad? ¿Cómo semos? ¿Semos? Dragones, güey. Sí, semos. Sí, no, semos. Y más el ser producto. No, por eso, güey. Bueno. Otra cosa, mariposa. Ah, bueno, saludos a Emanuel Cuautle. Agárrame el chile y juega con el Cuautle. ¿A qué? ¿Cómo? Oye, es que lo dijo muy rápido, güey. El amigo de un amigo, un amiguito así de mi niño, güey, se llama Emanuel. Se llama Manuel. Manuel. Agarra un chico, güey, también sale. Güey, nomás, ¿dónde está Manuel? Y yo, ¡oh! ¡Agárrame! ¿Eh? Se no va. Podía. Se va y muerde la almohada. ¡Agárrame el chico, Manuel! Ay, güey. Ganas no me faltaron. Mordiéndose el brazo, ¿no? Por eso lo trae dolorido, güey. Ándale, ya dinos tu tan. Ya lo sé. Vamos, directo. Traes de lo que me dijiste para ponértela. Sí, pero espérame, yo ahorita te doy el. Ay, cálmate. Te doy la pauta. Vamos a comenzar con las efemérides del día de hoy, ¿cómo no? Después de 3 semanas, vuelven las efemérides. Mientras tanto, en Ciudad Gótica, en el Salón de la Justicia, los chicos maravilla decían que está bueno, ya. Ok, fíjate que hoy, un día como hoy, un día como hoy, 27. Es que el campeón apenas te ni lees, güey. Y ya la estoy camoteando. Pinche clip, güey. No, es que yo... Chica, pues ¿cuál es el clip en el 27, cabrón? En realidad, íbamos a grabar el miércoles, güey. Trae la nota del miércoles. Sí, lo traigo ahí de miércoles. Y pone miércoles 27, pues es martes 27, pues. Bueno, pero no es un día martes, es un día 27 de noviembre. Muy bien. Pero de 1940, hace 72 años, nació el actor estadounidense Bruce Lee. O sea que si viviera, tendría 72 años. Todavía vive en mi corazón. Y en el corazón de todos los karatecas. Y de todos los chaulines. Oye, güey, era bien cabrón el vato. Era una riata bien, ¿eh? Bien paralizer. Sí, para los camotazos, güey. Gacho, güey. Hasta se... ¿eh? Ah, se metió a Chuck Norris, güey. Se camoteó a Chuck Norris, güey. Lo dejó todo. No, y le metió también un patadón a Karina Abdul-Jabbar. Ah, también, güey. ¿Eh? En esa película. Y pues ahí le encargo a todos los extras que les vayan. Entonces se arrimó un chinga, güey. A Rocky Balboa. Bueno, en la película no, de... Balboa, ese fue Mr. T, güey. En una de las películas sale como extra, así de esos... Como sparring, güey, de Bruce Lee. Jackie Chan, güey. Y el vato dice que sí pegaba duro. Que sí, no se medía el vato, güey. Sí, no. Estamos jugando, güey. Tranquilo, güey. Estamos chupando tranquilos, güey. Bueno, encontré estamos información de que este Bruce Lee entrenaba diariamente 8 horas. Así lo hago yo. Corría diariamente 16 kilómetros. Eso no. Y siempre se fortalecía y la elasticidad, ¿no? ¿Y qué comía, güey? Que adivinaba. Comía ligas. Al elástico, güey. Por eso era tan elástico. Por eso era bien elástico, güey. También fue conocido como el pequeño dragón. Y como Ni Hao Kai Lan. ¿En dónde? Chingas, caricatura del niño, güey. Él comenzó su carrera en la serie de televisión El Avispón Verde. Y así hazle gan el. Qué buena serie del Avispón Verde, güey. Sí, la película no sirve para nada. Era Kato. Es que el actor ese, güey, no sé qué. No sirve para nada. En esta película de La Avispón Verde, la nueva, bueno, la que sacaron la última, debieron de haber puesto así un bicho galán, así tipo un James Bond, güey. Un James Bond. Más o menos. Ahorita les platico la película de James Bond. Ah, yo también la vi. Skyfall. No. Bueno, y él muere un 20 de julio de 1973. ¿De qué murió? Fíjate. Él llega al apartamento de la actriz china Betty Tintei. Ting tong tang. Y así timbró, ¿qué? Sí. No, así se llama. Al timbrar. Ting dong. Betty Tintei. Ahí va. ¿Quién? Bruce Lee, señito. Ahí le traigo el súper. Le lavo el carro. Le traigo sus garrafones electropura. No digan más. Ah, sí, es cierto. Hasta que no nos patrocine. Okay. Va al departamento de su amiga Betty para. ¿Y cómo timbra, güey? Betty Tintin. Y le dijo, Betty de aquí. Bueno, fue para cumplir una cita con el productor Raymond Chow. Y y el objetivo era de hablar de la película Game of Death, de la continuación de esa película. Y en eso se le viene un dolorón de cabeza al vato. Y no de aquellos. Y los esperó el resto. Y su amiga Betty le dio una pastilla, un analgésico. Y pues ahí quedó. Y ya llegó al hospital, sin signos vitales. ¿Qué me cuentas? Así fue la historia. Yo no sabía cómo se había muerto. Pero no, no había sido que le habían dado un balazo en una ese fue John escena. Lennon, güey. No, en plena escena. Ese fue el hijo, güey. El hijo, en la película de Crow. ¿Cuál tienes, hijo? ¿Cuál hijo? Esta película que no sé cómo se llama, güey. Brandon Lee. Pero él también, güey. No, él. Sí. No, ese fue John Lennon, güey. No, te lo juro, mijito. Cuando el güey ya se acaba, salta así hacia la cámara, cae de. ¡Oh! Y se oye un disparo y ahí quedó. ¿O es la de Mario Lema? Okay, no, ¿cómo se llama el otro? El que rojo. No, el otro. ¿Quién? El Mario Almada y el otro, ¿cómo? Valentín Trujillo. Violentín Trujillo. A ver, es lo que encontré, es lo que dice aquí, que cómo murió. A ver, ya. Okay. Wikipedia, no te cabe. Sí. Bueno, también, un día 27 de noviembre, pero de 1952, hace 60 años, nació el músico estadounidense Daryl Sturmer. Sturmer. Lo dije igual. Sperme, eso es para todos los que nos escuchan de aquel lado del charco. Él toca la guitarra y el bajo para el grupo Genesis. Ah, ya la tengo que poner. Ándale, sí. Ching. No que me vas a dar el cue. Pues es que me atarante. Me atarantino. Me atarantino, sí, un poquitino. Y lo bueno es que la tenías. Es la guitarra principal de Phil Collins en la mayor parte de sus giras y de sus álbumes. Oye, pero esta ya era de Phil Collins nada más, ¿no? Sí. No era de Genesis. No, este es Suzu Studio de sí. Phil Collins. ¿Qué me cuentas? ¿En serio? ¿Ya no era Genesis? Épale, ¿qué pasó? O esta. este es... Easy Lover. De Genesis. Un amante facilito. Easy. Está buena, ¿ves? Ahí mañana subo el... Este cuate tiene ahí un conciertito. Este Daryl. Lo subo mañana ahí en el Facebook para que lo vean. De hecho, tiene un conciertito, tiene un chingo de conciertos. Ah, pero hay un video ahí, Guille, especial. Que lo grabaste tú, directo. Sí, ahí estaba yo. Exactamente, bien hecho. No, para que lo vean físicamente cómo era el vato. ¿Cómo es el vato? Porque el vato... Todavía no se muere. Todavía no. Sigue vivito y coleando. Adiós usted. Saludamos a toda la bandita que nos hace la gentileza de acompañarnos aquí en vivo, escuchando el podcast de Charro con Pelos. César Jiménez, Mariocas, Víctor Nas, Roy Díaz, el Roy Cobain, Brian Najarro, Juan Ramón, que nos escucha Juan Ramón, güey. ¿Qué Juan Ramón? Güey, el del camión. El desvelado, güey. I. Kelvin, Alex Faudoa. Y ponen, dice Víctor Nas, Milagro, Mario que dice saludos, güey, Brian Najarro, greetings, camaradas, reportándome desde New Jersey, qué gusto y placer escucharlos de nuevo. Es el Bon Jovi. Hey, Roy Díaz, hey, ¿desde cuándo ya solo transmiten solo en audio? Saludos, ya tenemos rato. Saludos, y ahí Kelvin dice, saludos desde los Tulas Brothers, o sea, de... ¿De Tulas? Tulas es allá de los tuleños. De tuleño. Dice, la escena que dice el Putin sale en la película Fist of Fury, la segunda película protagonizada por Bruce Lee. Ya ves, güey. Sale corriendo y el policía le dispara y así termina esa película, pero es parte del rodaje nada más. Pero según habían dicho que en la pistola que traían, que era de balas de salva, mi cuñado, traía una bala de verdad. No, un residuo del cartucho había penetrado en el. Pero esta fue la segunda película que él hizo, entonces ya no puedo hacer las demás, wey. Las hizo por medio de computadora. César Jiménez, saludos desde Zacatecas, güey. Juan Ramón Mañola dice: lo escucho desde mi nueva MacBook Air. Presumido. O sea, tenía 25 bolas que me estorbaban en la cartera. Y al rato vamos a hablar de los presumidos, ¿eh? Y tú vas en primero, vas encabezando. Y no te voy a decir qué, pero. Bueno, saludos a todos ellos. Y Erika Jiménez te posteó acá la Stalker. Mamá. Omar Villalobos, para la banda que está interesada en los videojuegos, más información de Grand Theft Auto, bueno, ahí puso. Edgar Martínez, ¿para cuándo el 51? Víctor Manuel, ¿cómo se llama la aplicación para el iPhone? Felicidades por el show, está muy bueno. Saludos desde Tehuacán, Puebla. Oh, Ahorita unos tehuacanazos. La aplicación creo que es la aplicación que donde nos escuchan en vivo. Y ya pusimos que no hay una aplicación, ¿verdad? No. Es directamente desde el link que ponemos. Bueno, perdieron los Pumas, ¿verdad? Y ya todos sabemos todo. Y ya se acabó la fiesta. Que por cierto, yo lo voy a Cholos, Bien, yo, maché. Sí, fácil, güey. Traen todo el rock. Pero ahorita, güey. Fácil, güey, ya. Y aparte la moral la traen en calamada. Exacto. Y es que aparte dentro de está el Ciña, que es más o menos el cebrito de ahí del Toluca. Está, güey, todo zurrado el vato, todos los partidos, güey. Siempre se enoja con. Y luego aparte trae lesión ahí de rodilla derecha, creo. Entonces anda así como que bajón de nivel, güey. Y pues si ya el vato ese, güey, no hace mella ahí en el grupo, güey. Pues es como en el partido contra el América, güey, que jugaban nada más al puro pelotazo, güey, a que corriera el otro güey que lo entrenaban con leones, güey. O sea, un pinchato corre, güey, pero machín, güey. Como el Thompson, güey, ¿te acuerdas? El de aquí de Monterrey. Ah, el Thompson, güey. Le mandaban el balonazo hasta el tiro de esquina, güey, y rebasaba el balón, güey. Se regresaba y agarraba el metro y dije, ya lo esperaba. Ya, güey. Entonces, Cholos trae como que un conjunto de equipo, güey, más a toda madre. O sea, su media cancha, güey. Y trae el vato ese, el Riascos, güey, que... Está, pero... Que ese vato, güey, le ponen yo con un pedazo de carne en la portería o algo porque... ¡Qué madre, güey! Pero ahí lo para, güey. Y luego traes así una racita así más o menos de experiencia, que viene siendo el Leandro Augusto, que jugó ahí en los Pumas, güey. Entonces trae ahí no, más el, o menos... No, el que estuvo en Santos, Arce, güey. Esteban Arce, güey. No, ese es otro. Ese es otro, güey. Y otros dos cabroncillos que están ahí en la pelota. La media de esos cabrones. Cirilo, güey, que la trae bien. Cirilo de Olledo. Oye, ¡Cirilo! Y Mohamed, que está pasando por un momento difícil. Que falleció su mamá. Bueno, ya tiene tiempo de que... Y que no ha podido ir. Desde Alemania que falleció el... Ah, ya tiene... No, fue el hermano. Fue su hijo. Su hijo falleció en Alemania. Pero fue la mamá, ¿no? Uh-huh. ¿La mamá se murió? Sí. Al parecer. Ah, entonces, mira, no se puede despegar ahorita hasta... Digo, un saludo a Mohamed, que... Antonio Mohamed, que nos escucha comúnmente. Claro. Comúnmente nos escucha. En los entrenamientos. Vamos, claro. Turco. Sí, pone ahí el podcast ahí en el vestidor antes de entrar. Para motivar a todos. Sí. Un saludo a toda la racita de los Cholos. Cholos. ¿Cómo se pronuncia? Cholos. Cuincles. No, güey, no se pronuncia así. ¿Sí? Cholos Cuincles. Cholos Cuincles, algo así. No, no sé. Bueno, güey, los perros. Okay. Anton Cadena dice, la neta, soy fan de Android, celular y tableta, pero me hice de un iPod Touch nomás para escucharlos, güey. Eso, no, chingón. Ya te digo. Al rato vas a ver cómo tiene, está. A lo mejor tiene mucha lana, güey. Es pudiente. Es presumido. Digamos, segundo lugar. Presumido número dos. Déjame comprar un iPod Touch, güey. Se me antoja el podcast de Charrón con Pelo, güey. Va, ¿cuánto cuesta? Sí. Me estorban aquí estos. ¿Cuánto cuesta esa pinche mugre, güey? El vato dijo, güey. ¿Cuánto cuesta eso que le ponen ahí de una manzanita y la chingada? Échame la mía. Por cierto, una chiquita mamá para mi chaparra Candy. Chupó el Candy este vato. ¿Qué fue? No sé qué decir. Ándale, Candy. Con el debido respeto que se merece. Chiquita dulce. Un chiquita dulce. Chiquita. Sweetie. Mamá. O sea, se ha de llamar dulce, ¿verdad? Me dice Candy, ¿no? Sigan así, ojalá no se les acaben ni las cheves ni las ganas para seguir grabando. Vamos, se llama Dulcinea, güey. ¿Dulcinea? ¿Mejor dulce? No, mejor Candy. ¿Qué más? Omar Villalobos también comentó. Ramadán García. Roy Díaz. ¿Qué onda, banda? Espero que anden a todo dar. Aquí les dejo un video del old school versus new school de los videojuegos. Sale por ahí de Assassin's Creed. Está bueno. Sí, está bueno el video. Edgar Ávila. ¡Ya graben, güey! Dice, ¿cuándo van a chingarse un programita que ya los quiero escuchar en vivo? Dice Hugo Falcón. Ya le contestaste. Omar Villalobos también puso un chiste. Brian Navarro, batito, ya grabé. Y públicamente quiero retar al Sir Producer al Song Pop con apuesta. ¡Ándale, papá! Fíjate, mira Toño, Brian. ¡Mira, Brian! Ya le respondí, le dije, oye, pues no pagan. ¡Brian, todos a chingar! Le digo, no pagan, güey, me hacen apuesta, güey, el playera y todo, no pagan. Y luego se desaparecen. Ahora, se los pusimos también la vez pasada, que nos echamos ahí un home run battle. Un home run battle. Y nadie se apuntó. No, pues nadie la compró la aplicación. Pues que ya está la venta. Sí, pues sí. Ya ahorita, digo, el que se quiere animar. Lo que pasa es que Laia Navarro dice: ya tengo ganas de una camisa de ustedes. Y si pierdo, les envío un 12 de Miller o su cheve preferida. Unas ultra, güey. Unas ultra. Pero en 24. Pues sí, apenas. ¿Cuánto crees que cuesta la playera? Pero garrafones. Vamos a ver qué podemos hacer. Y en el Facebook, que también te estás leyendo tú, ¿no? Sí, sí, dale, dale. Está Edgar Martínez que dice: ¡Eso! De que grabamos hoy, sí. Ok. De que grabamos hoy, efectivamente. Rafael Lugo dice: esa es la actitud, chicharronero. Saludos desde Denver. Denver, güey. Denver. ¿Morado o colorado? Creo que molorado. Molorado. Denver salado de Nevada. Denver salado. Donde. Las Vegas. Jaer García. Saludos, Masters. Se reporta el trailero de Hereford. ¿Qué? Viniendo del estado de Iowa con un pinche frío de menos 12 grados. ¡La madre! ¡Centígrados! Dice. Está frijolín. Dice. Brrr, un saludo a mi piel, Lidia García. ¡Animo! ¡No, hombre! ¡Mi masita con ese frío, güey! Tu señora ahorita. Bueno, ok. Chiquita mamá para Lidia. Víctor Navarro dijo: ¿ustedes me hicieron el día? Tuve que salir de emergencia de la ciudad y me puse a escucharlos. Cuando menos me di cuenta, ya había escuchado 5 de sus últimos podcasts. Ya me tacharon de loco en el camino por sus carcajadas. Por eso están como están. No, vale, pues por eso están donde están. Pues, ¿a dónde fuiste, güey? Pues echaron 5 podcasts seguidos, güey. Pues es que imagínate, 5 podcasts. Sin sacarte. Sin sacarina. Pues cada uno de una hora y media, más o menos. Se ha ido hasta Cancún, porque él vive en Ciudad Juárez. Muchas gracias por sus divertidísimos podcasts. Nadie más se la rifa como ustedes. Saludos desde Juárez. Ciudad Juárez es número uno. The number one. Bueno, es que me quedé en. Bueno, Alejandro Solorio dice: manden saludos, güey. Qué bueno, ya faltaba podcast. Víctor Nas Grant dice: ¡milagro! Han estado enseguida de eso. Bueno. Chicharrón con pelos, ya estamos en vivo. Che, ¿para qué leo ese, güey? Ese lo puso el Soul Producer. Y se lo usa la comunidad gay, dice Larry. Sí, dice. Oye. Ya nada más faltan 2, güey. Docenas. Alastor Belfegor. ¿Qué? Así dice, Alastor Belfegor. Ya salgo del trabajo, pero los escucharé en podcast. Un abrazo, señores. Igual. Y mi chico. ¿Qué toma, mamá? Erika Jiménez. La lleva por la verde. Dice: no los puedo escuchar. Estoy aquí en el tráfico del DF, pero el putiné. Acá sigo. Jejeje. XO, sexo, dice, güey. XO. Exactamente. Esos son todos los comentarios que tenemos. ¿Qué significa XO, XO? Sexo. Sí. No sé. Pues digo, para efectos de Erika, yo creo que sí. Oye, también Jorge Cepeda Cuña. Ahí nos mandó hoy un escrito donde dice que fue su mamá de visita. Uh-huh. Su mamá de él. Sí. Y que pusieron el podcast un día. Uh-huh. Con su mamá. Que ahí con su mamá y que la mamá ya se hizo también fan escucha. Saludos a la chiquita grande mamá. Chiquita grande mamá. De Jorge Cepeda. Y su papá ya está grande. Creo no, que sí. Que ahí surtía el refri, la botanita, la cervecita también, y que se ponían a escuchar el podcast. Mira, que en familia, güey. ¿Sí? Con Chabelo. Sí, pues juntamos también. Este podcast sirve para reunir a la familia. Yo creo que puede ser un buen regalo en esta Navidad. Ajá. Se pueden juntar ahí en la cena y. Y poner el podcast. Poner el podcast, güey, escuchar todas las estupideces. Y luego ya decimos, güey, lo que se dice en cada uva, güey. Y la madre, güey, pero próximamente. Siempre dice, ¿qué uvas? ¿Qué uvas? Leopoldo Torres puso un chiste, el de tú me quieres. Ah, sí, genial, está buenísimo. Muy, ese. Muy bueno. Fernando Pancho puso un video de los pingüinos, bonitos y gorditos. Bonitos y gorditos, muchachos. Bonitos y gorditos. Juan Amaro también puso un chiste, el del gato. El que el señor de la casa no le gustaba el gato iba y lo aventaba bien lejos. Ah, sí, eso yo lo leí. Está buenísimo. Lo voy a leer. Y ya por último, Carlos Márquez, que la calca. Que cómo se puede hacer acreedor a la calca. Ay, yo no sé por qué preguntan. No, lo hemos repetido tantas veces. No, ya no tenemos, güey. Ya se acabaron, güey. No, todavía hay. Ay, ay. Pues muy fácil. La dinámica de la calca es nomás pon tus comentarios en el iTunes de Chicharrón con Pelos Podcast. En la reseña. La reseña. Pon tus 5 estrellas. Mínimo. Sí, si pones 4 ya te cargó el payaso. Pues le vamos a quitar una letra. Te mandamos la mitad de la calca. Sí, pues sí. Muy bien. Y ya nos mandas tus datos completos al mail de CH. ¿Qué? Sí, ese mero. chcpodcast@gmail.com. Ese mero. Eso es lo que pasa por no grabar tan seguido. Sí, Juan Ramón Bañuelos Jiménez, hijo de la dice: el iPod Touch 5G, o sea, la quinta generación, se agotó en cuanto salió acá en Guadalajara. Al parecer, hay mucha gente a quienes les estorbaban 5,000 pesos. Sí, ya te vale 4,000 y pico de pesos el de 64 gigas. El nuevo iPod Touch. ¿Qué gente tan presumida? Hijuela. Entonces hay 5, iban 2, ahora pues mira, 30. Yo te voy a decir, mira, Toño, yo te voy a decir una cosa. Tú ya lo compraste. Yo, cuando salió el iPhone 5, yo lo quería mercar, ¿verdad? Me tocó que estaba fuera de la ciudad, cuando salió a la venta en Telcel, ¿verdad? Y mi chiquita mamá logró mercarse uno. Uh-huh. Bueno, no hay, ¿verdad? No hay en ningún lado. El iPhone 5 está totalmente agotado. No hay en fecha ninguna tampoco. Parte. No dicen cuándo va a salir, güey. Pero lo más asombroso, güey, yo creo que sucede con muchos, bueno, sobre todo con el iPhone, ¿no? Dice Apple que está sobrepasada la producción. O sea, no pueden hacer tantos iPhones como la gente los compra, güey. Uh-huh. Entonces imagínate cuántos venderían ahorita o cuántos estuvieran vendiendo. Si realmente pudieran hacer todos los que compran. Ajá. Entonces es increíble. ¿Cuánto se tarda más o menos en hacer un iPhone? La fábrica esta de que le hace los iPhones a Apple. Un año. ¿Qué te gusta? ¿Un iPhone sale cada cuánto? ¿5 minutos? No, güey. O sea, de ninguna manera. Ah, bueno. O sea, okay. Un iPhone en producción. Los están haciendo. En la línea. En la línea. Yo creo que debe estar ahí. Mira, Toño. ¿Qué te gusta? Yo estuve jalando ahí, Toño. En aquella... Cada cinco minutos. 10 minutos sale un iPhone. Bueno, si están las 24 horas haciendo iPhone, entonces quiere decir que se vende un iPhone en menos de cada 10 minutos. No, no sé, güey. Ya me perdí. Mira, a ver, otra vez. No, se hacen menos iPhones de los que la gente lo quiere comprar. No hay, güey. Ya he preguntado de hoy cuándo llegan, más o menos. Ahora, si lo vas y lo compras directamente en Apple, sí hay. No hay tampoco. En el gabacho. Bueno, en el gabacho a lo mejor sí. Y en el gabacho ya te los venden desbloqueados, güey. Te digo porque cuando anduve yo en estas fechas allá también, dije, bueno, ok, el iPad mini no, pero el iPhone 5 sí. Y estaba en un precio moderado, güey. O sea, si te salía como en unos 10, 12 bolas. No. Más o menos, 12,000 bolas es lo que... Pues, ¿cuánto quieres comprar, $800 no te cobraron. No, bueno, eran... Pues son 10,500 pesos. No, pero me lo estaban dando en $600, güey. ¿El iPhone 5? El de 32. ¿Qué tienes? ¿No lo compraste? ¿El Black Friday, güey? Lo hubiera mercado. ¿El iPhone 5? El iPhone 5, güey. No, y lo tenías en la 4S, mano. Lo tenía en la mano una y la otra tenía el culito. Que me lo estaba mostrando. Estaba bien barato, güey. Pues lo hubiera mercado. Sí. Regresa. Déjame regresar. Entonces, No me hables. La chava cuenta que me dijo, y te lo llevas allá y le pones el... Y vámonos. Sí, desbloqueado, como un iPod Touch. Así de sencillo, güey. Fíjate, me has hablado en ese momento. Ay, ¿qué onda? Y es más, te deposito el dinero. Fíjate tú, Toño. Esa oferta duró desde el jueves hasta el sábado. No, hombre, qué hijuelas. Quítale el micro, güey. Sí, déjame pagarle a este vato, güey. Yo lo estoy buscando como desaforado, güey. No duerme. Como desesperado, güey. No duerme. Pero ¿saben qué? ¡Que pase el iPhone! No duerme. Y luego me ofrecen. Porque no duerme. Ya estaba ya como la chica. Ah, sí, ya. Estaba yo ya desesperado y desahuciado. Ya porque no encontraba ningún lado el iPhone, güey. Y voy a la tienda esta departamental Sears. Uh-huh. ¿Ah? Sears. En Sears. Me dije, porque me dijeron, como es de Slim, de Carlos Slim y todo, es lo mismo, ¿no? Pero, Sears, pero yo no uso pantalones de Slim. Slim. No me entran. Yo no estoy Slim. Yo soy boot cut. Ahí de seguro, a lo mejor. No, yo soy Luz. Sir. Loser. Sir produce, lo iba a decir, güey. Ah, chingado. Pues no había, tampoco, ¿no? Me dijeron, pero mire, el que tenemos ahorita, que se lo puede llevar ahorita nuevecito de paquete, y eso sí tenemos muchos, güey, es el Galaxy. El S3 de Samsung, ¿no? Mm. Y luego ya me lo... A ver, pues déjame verlo, ¿no? Pues ya lo trae y todo. Pantallón estúpido que tiene. Realmente está muy bueno el teléfono, güey. Delgadito, así, finito. Muy bonito. Pero ahí nada más en blanco techo, o en un azulito así medio rarito, medio... Medio pipiluyón. Medio pipiluyón, que dije... ¿Qué es más pipiluyo, el blanco o el morado? Dije, los dos. ¿Ah? El blancorado. Y me dice, ahorita hasta meses sin intereses tenemos. Y tenemos, dijo, bueno, ¿qué capacidad? No, es nada más una capacidad, pero usted le puede ampliar y ya sabes, ¿no? Y estuve bien tentado. Y le dije, bueno, ¿se sincroniza con iTunes? No. Ah. Ay, bueno, ¿se sincroniza con iCloud? No. Se sincroniza. O sea, por ejemplo, yo pongo. Ay, mira, hablando de. ¿De sincronización? Yo también, güey, ¿qué pedo? Pues es que mandó un WhatsApp el Sabete. Ah. Dile a la link que no ande comprando robado. Ok. Un saludo. Sí, llegó un cuate con la gabardina y. Quiero un iPhone. Quiero un iPhone, llévelo. Aquí tengo los iPhone 5. Nada más no trae la última letrita, pero es iPhone. Calientito. ¿Eh? Y no. Eso fue los motivos para que dije, no, gracias, manito. Me espero. ¿Traes trae ya iTunes Match, güey? Sí, sí, ¿no? Nada de eso, no. No. Aplicaciones, no, tiene 500,000 aplicaciones. Creo, pero buenas, nomás dos. Bueno, vamos. Le vea muy bien. Todos los de. Y era Facebook y Angry Birds. Sí. Sí, chingó, y Twitter. Todos los de fanáticos de Android deben estar, hijo de tu, no sabes lo que estás diciendo, idiota. Bueno, muy bien. Anual. Jesús Carreño dice, ¿por qué empezaron temprano? No alcancé a escuchar el inicio, así que digan, comenzamos. Comenzamos este chicharrón con pelos. Hugo Enrique Presas, ¿a qué hora empezó la transmisión? Pues ya empezó. Comenzamos este chicharrón. Oye, la vez pasada. La Vespa. Estábamos, la Vespa. No, la vez pasada estábamos comentando de los cuates que hacen doblaje. ¡Oye, cuate! ¿Cómo es? Como el de Chabelo. Y yo estaba confundiendo a Von Rubisky con el que hacía la voz de Kit. Ah, bueno, el auto increíble. ¿Ya me vas a decir quién es? Me di a la tarea. No, más bien, el departamento de investigación de Chicharrón con Pelos. Se dio a la tarea. Gracias, chicas. ¿Para qué hago señas si no hay video, güey? Sí. Sí, bueno, el que hace el doblaje del coche, del auto increíble, es Germán Robles. Germán Robles. Okay. Yo qué chingado, yo no dije nada, güey. Sí, cierto. Yo nada más dije que Wolf Rubinsky se parecía a mi mamá en una época, güey. Sí. Bueno, mi mamá. Ella. Otra vez. Bien, chinga, no te vamos a hacer caso, suerte. Germán Robles es actor mexicano, y es nacido en España. Y ahorita cuenta con 83 años. Sí, ya está muy viejito, güey. Pero él hizo películas también, ¿o no? Sí, también tiene el doblaje de algunas películas como Meteoro, la película de 1993. ¿Meteoro? La de Meteoro. La Meteoro. Y se acaba oro. Y el personaje era el de Papá Racer. Ah, sí. También estuvo en la película de Anastasia como Rasputín. Dicen que Rasputín era bien, cabrón. Sí. El vato, y ahorita te cuento una. Bueno, a lo mejor la traes ahí. Venga. Y bueno, ya la última. Estas son unas de las que hizo, ¿no? Piratas del Caribe 2. Y era David Jones. Uh-huh. El personaje que dobló él. Uh-huh. En Piratas del Caribe. Uh-huh. Aparte, él. Bueno, él era la voz de Kit, el auto increíble, ¿no? Oye, Michael. Exactamente. Hicieron muchas pruebas, ¿no? Cuando estaban grabando o haciendo las pruebas para ver cómo podían ponerle el efecto de la voz del auto. Y ahí le metían el efecto de no sé qué y no quedaba. Y otro efecto. Y entonces él dice, a ver, pues old fashion, ¿no? Uh-huh. Agarró un vaso y se puso el vaso en la boca y empezó así. Michael. Sí, Michael. Dale. Sí, más o menos, ¿no? Michael, nos están persiguiendo, Michael. Esa se queda. Y aparte, toda la voz que escuchan en el doblaje latino de El Auto Increíble es de Germán Robles, pero hablándole a un vaso. O sea, aquí la estrella es el vaso. Ándale. No el vato. No, exacto. Y todos decían, ¿qué vaso? Cuando iba en la calle, mira, ¿qué vaso? Hugo Enrique Pesas dice, estaba en el estacionamiento del Costco, como lo prometí. Pero cuando vi que estaban transmitiendo, aborté la misión de enseñarle la menustiana a los clientes. Si ustedes nos dejaban plantados. Qué bueno, güey. Muy buen posteo que puso. No, yo me eché una vuelta y no es cierto, güey. No había nadie en gabardina. Iba a comprar ahí la... Yo antes de llegar aquí al canal. Al estudio, güey. Le dije al del helicóptero, güey. Date una vueltecita, güey. A Sampaio. Igual y si le dije a Sampaio, date una vueltecita ahí, Sampaio, mientras das tu... Y el vato giró sobre un solo pie. Exactamente, güey. El vato, güey, pasamos por ahí y le dije, mira, si está, güey, te paras aquí, güey. Y desde aquí me voy a aventar una medalla a ver si le atino. Pero pasé por ahí, no. No estaba, güey. No estaba, güey. Entonces le dije, ¿sabes qué? Dale al canal porque te van a hacer popo. Entonces, dale chumar. Y dice Roy Díaz, la escena a la que se aferra el potinero. Otra vez con un hacha. Es el inicio de Game of the Dead. El otro güey dijo Feast of the Worms. La película que ya no terminó de filmar Bruce Lee. Ajá. Porque se le da el dolor de cabeza. Y la trama fue modificada de esa forma para justificar el uso de dobles y poner a Lee con lentes y disfraces. Ajá. Porque ya no la pudo terminar. Exactamente, sí, de hecho sí, sale ahí unas... Roy Díaz, saludos chingón, de escucharlos de nuevo. ¿Sabes qué? Voy a hacer pipí. Brian Ajarro dice, me interesa su opinión sobre la legalización de la hierba que está ocurriendo aquí en Estados Unidos. A mí personalmente me encanta. Como todos los macuarnos. No, pues que está en... ¿Dónde? ¿En Washington? No. Los Ángeles. No, Los Ángeles, no, en Colorado, creo. Uh-huh. En Washington, en dos, tres ciudades ahí que están... D.C. Que se ponen hasta el chongo ahí la gente, güey, con la droga, no. ¿Quién sabe? Pues mira, ¿qué tú, a ti qué te parece? Que esté legalizando la droga. Está bien. Para mí está bien. Que la legalicen. Sí. Chimacuarro que... No. Oye, está pasando como en la era del whisky. Que antes en aquellos entonces que era lo peor cuando había el tráfico de whisky. Y ahorita que no lo puedo ni comprar todavía, güey. No nos alcanza el máster de Chivas sí. Pues mira, hacen un tabú, creo que exageran mucho. Oye, lo que pasa es que te hace más daño el tabaco que fumar. Pero no te trastorna, güey. Porque esa es la típica frase de que ¿por qué no la legalizan si el alcohol también te embrutece? Y es una droga y el cigarro también te hace muy mal. Pero no te... La droga, la peculiaridad que tiene es que cambia tu... Pues todo tu ser, güey. O sea, te pone estúpidamente mal, güey. Mira, tengo entendido, no sé. Dicen. No, los síntomas no los conozco exactamente, pero por decir, el fumar no es de que ya estoy acá alucinando o en un viajezote. ¿Qué hacen otras drogas? Es que el alcohol saca, o sea, por ejemplo, si eres tímido, te hace así más... Sí. Más violentín. Si eres muy valentín, pues te pones peor. Hey. Si eres de los que no sé, les gusta mucho brincar, se quedan acostados. Uh-huh. La droga te potencializa todos tus defectos, güey. No sé, me dicen, sí. Yo, miren, que cada quien se meta lo que quiera, realmente. Ouch. la droga también. Realmente cada quien puede hacer con su cuerpo un reguilete. Pero, pues las drogas destruyen, me matan el cerebro, güey. El alcohol también. Nada más que la diferencia es que una es legal y la otra no es legal. Entonces, yo creo que hagan lo que quieran, güey. Nada más que, ¿verdad? Yo digo que habría más control ya legalizada y menos desmadre aquí en México, en Colombia. Mira, ¿Y hubo, en un estudio, hubo un estudio que decía especialistas en el rollo este, que ya cuando fue lo del whisky, pues muy poca mafia se dedicaba a traficar el whisky. Uh-huh. O sea, obviamente había menos raza en el planeta, los habitantes eran menos, pero los estudios dicen que si ahorita quisiera legalizar la droga para tratar de acabar con el problema este de la violencia en México, en todas partes, sería peor. ¿Por qué? Porque la gente que se dedica a la droga, al venderla, a distribuirla, lo que sea, ya va a perder su ingreso. Uh-huh. Entonces se va a dedicar a otras cosas. Uh-huh. Y están acostumbrados al dinero fácil, uh-huh, que es la droga, ¿no? Entonces, si le quitas ese ingreso, que ya va a estar libre, que ya no tienen que traficarlo ni nada. O que van a tener que pagar impuestos. Pues ahora sí, exactamente. Entonces dicen, bueno, pues ahora voy a empezar a secuestrar, a robar. Se van a inventar otra chingadera. Exactamente. Entonces, o sea, ya empieza el vandalismo. Exactamente, que ya como, bueno, ya se va a hablar de otras cosas. Pero bueno, este podcast no es de eso, pero ¿qué opinar de la droga? Pues que si la legalizan ya, pues legalícenla. No sé. Pues ni modo, ¿qué le haces? Nos echaremos un mois ya aquí. Legal, ¿no? No, es que aquí no es legal, güey. Si te lo echas aquí, vas para el botellón. Exactamente. Y no, y si te lo echas aquí en el canal, también no, vas, sí, para el botellón. Aquí no se permite fumar, cosas psicotrópicas. De eso. Sí, no, aquí son, las risas son naturales. Por respeto al público. Bueno, síguele. ¿Por qué, güey? Espérame, no. ¿Dónde vas, güey? Ay, güey, man, ya se acabó el programa. Puta madre. No, es como ya, ¿Qué? ¿No nos ibas a decir cómo estuvo James Bond? No, no sabes que vas a ganar el tema. Se me hace que se va a aventar, güey, del pinche bungee de acá arriba, güey. Bueno. Oye. ¿Qué traes ahí? ¿En esa mano o en la mano derecha? ¿Por qué estás jugueteando con las manos dentro de tus bolsas? Lo que pasa es que fíjate que ya me dio como que el frilletito. Ajá. Y ya como que, ay, güey. Para empezar a agarrar calor ya. Sí, ya empezó. Prendes el boiler. No, pues empiezas a jeringuearme ahí en las balls, güey, tantito, güey, a hacer un poquito de masajeo. ¿Ah? Y para que qué bien. ¿Qué traes allí tú, yo? Te iba a preguntar que si ya viste la película Ciudad de Dios. Fíjate que no. Nel. Fíjate, es una película del 2002, dirigida por Fernando Meireles y Cantilún. Es verífica. No me digas. Mm-hmm. Cuéntame más de eso. Y como chicharro recomendación. Está muy bueno. Chicharro recomendación. Uh-huh. Sí. Pero, ¿y qué actores salen, güey? Ay, ese dato no lo tenía. ¿Por qué me preguntan así? Ahí te va. A ver. La película se enfoca en la guerra entre C. Pequeño y Manny Galina. Desarrollada en una favela de Río de Janeiro llamada Ciudad de Dios. ¿Qué es la favela? Las colonias. Ah. Ya has visto, por decir, Hulk. Ajá, ¿en qué favela vive? Pues vivía ahí en una favela. En una de esas casas que están en un cerro. Ah, sí, en la... Esas son las favelas. Ok. Y... Sí, pero es película de... De hechos reales. De lo que sucedía en una favela. Por la sobrepoblación que sucedió en Brasil. Y pues como estaba la economía también en aquellos entonces. Ahorita Brasil está creciendo económicamente muy bien. Pero entonces aquellos entonces había mucha pobreza. Pobreza. Mucha pobreza. Y esta película es lo que... De eso habla. Y usted, fíjate que no he tenido el gusto. Y hay una frase que identifica esta película, que es: lucha y nunca sobrevivirás, corre y nunca escaparás. Trata de la lucha del poder en portugués. Ahora en inglés. En portugués. A ver, en portugués. Bueno, es la lucha de dos bandas del narco allá en Brasil. En Brasil. Yo no sé ni de qué estaban hablando. De una película que se llama La Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, muy buena. Y bueno, el film es contado de una forma no lineal, utilizando diferentes técnicas de edición y tomas de cámara. Está muy buena. Como la de la Virgen de los Sicarios, ¿no la has visto? No, esa no. Es así como que... pero esa es... se supone que es también así cosas en... ¿cómo se llama? Hechos reales o bases reales o ¿cómo se llama? Verifica. Es verifica, güey. pero es en Colombia, hijo. Entonces ahí se movía mucho lo que era la en la guagua. Ah, la guagua. Esa es Cuba. Ah, bueno, sí, con hielo y con coca, por favor. Bueno, no, ese es en Colombia. Y se maneja mucho lo que es tanto la droga como lo que es la prostitución infantil. Ah, no. Y de hecho, uno de los actores ahí principales, que era un chamaquito, güey, está ahí, se mete ahí con un señor así más o menos de lana, güey. Y pues sí, se avientan acá sus trucos y la madre, güey. Y pues lógicamente el señor, güey, pues le gustaba el pedo. Ya era un viejón así, cacaislón, como dice mi mamá, cacaislón, que significa ya viejo arriba de los 50, güey. Y le ponía, le daba para sus chicles y lógicamente después le daba dinerito para que se hiciera de su ropa y el señor lo quería así como que sacar de la proveza. Le estaba haciendo un favor. Le quería hacer un favor y el muchacho le hacía dos. Él hacía uno y el muchacho le hacía dos y así sucesivamente. ¿Cómo se llama la película? La Virgen de los Sicarios. Muy buena, güey. Está muy cruda, como se la comía. Tomó mucho anoche, güey. Te reíste antes del pedo, güey. Ya iba, ya sabías para dónde. Sí, ya la había agarrado. Sí, ya, se me hace que tú sí la viste. Sí la vi venir. Esa sí la vio venir, güey. Esa sí está muy, muy, muy matona, güey, la película. Y altamente recomendable por el Putine. Ciudad de Dios y la Virgen de los Sicarios. Sicarios. No somos sicarios, ¿verdad? No, ni vírgenes tampoco. Se nos cae la cabra. Oye, mi señora, que está leyendo el de las sombras de Dorian Gray o de... De Doris Gray. Dorian Gray. De Dorian Gray, güey. La de las medias. Y ya anda... Oye, platicando y todo. Dice que está muy bueno el libro. Le digo, pues mira, Alberto, ¿la qué? Lo está leyendo. Empecé, pero ya no le seguí. Y lo dice, pues, es que ¿pero es para mujeres? Yo, pues, empezó a ponerse muy horny. No, se puso muy jodido. Lo empecé a leer, pero la señora verdolaga, ya saben todos los tres libros. Entonces ya le dije, a ver, platícamelo. ¿Cuáles tres? Pues nada más hay uno. No, son tres, güey. Ah, lo leí tres veces. El mismo. Ahora todo va a salir en cine. Sí. ¿Quién? La señora de verdolaga. De hecho, el Grey ya le pusieron el... Ya lo pusieron en gris. Ya hay un personaje, ya le pusieron cara al vato. Es un actor el que salía acá, ¿cómo se llama en la serie esta? Ahorita me acuerdo. Pero bueno, yo le decía a mi señora verdolaga, a ver, platícame de todo. Verdolaga. Y entonces me dijo, ¿cómo quieres, platicado o en acción? Nah. Y le dije, en acción, no. ¿Te lo platico o te lo cuento? Pero con lo hago. Pero con un vaso. Como Kit. Sí. Sí, mejor. Juan Román Mañola dice, en Futurama hay un episodio donde venden el iPhone y le dicen que hay muy pocos y por atrás se ve un vertedero con millones de teléfonos. Que dicen que Apple hace esa maña. Esa maña de que lo da mucho a desear, por eso se le vende mucho, ¿verdad? ¿Quién sabe si será cierto? O sea, yo por el momento, ni para qué me paren Telcel, güey, para ir a hacer, preguntar si hay teléfono ni nada. Nada, güey. Nada, nada, nada. Shit, güey. Voy a tener que esperar hasta enero y a ver si hay, güey. Sí. ¿Va? El Crucito dice, saludos, charnero, ya se les extrañaba. Bueno, ya los extrañaba. Más que a mi chicharro señora. Ah, no, más que a mi chicharroñora, güey. Ah. Jesús Carreño, pues, todavía puedes comprar cosas esta semana, le llaman el Cyber Week. Aún puedes encontrar ofertas. Sí, ahorita hay ofertas, pero más en software y este tipo de cosas. El Windows 8 y la madre. Sí, el Windows 8 estaba bien barato, güey. ¿Sí? 900 pesos. El profesional, Bueno. Jesús Alejandro, hola banda, llegando, les envío. ¿Qué nos envía? Es que le moví. le moví. Saludos. Ahí está. Ah, muy bien. Lo encontré. Uf. Hay aplicaciones que puedes descargar en el App Store para que sincronizadas con iTunes. Ah, de lo de Android, sí. Sí. Hugo Enrique Pérez dice, este doblaje lo hice yo. Obvio es aficionado, tengo un cuarto de mi casa para grabaciones de audio y podcast. Invítanos, güey. güey. Hugo Enrique Presas es el que tiene estudio y todo el rollo, ¿verdad? Ah, güey, hace doblajes. No, entonces no. No va a doblar a mí, güey. Bienvenido. Y órale. Vamos a doblar al pitu, al putiné. Al pituné. Es el pituné pirata, güey. El doblaje al rato me lo he hecho, bueno. Brian Ajarro, ándele pues, yo me echo uno. Salud, suya, camaradas. El doblaje al rato me lo he hecho, se ve bueno, Hugo, ya. Ah, es que están chateando aquí entre ellos. Ah, qué cosas. Saludos, dice Jorge García, saludos desde El Paso. Ah, desde El Paso, Texas, me imagino. Sí. Oh, ¿qué pasó? Un tema más. A ver. Sus trabajos, ¿a qué se dedican cada uno de ustedes y cómo les va? Como yo a la quiera, prostitución y me va con madre en cada esquina, güey. Como quiera, le salen clientes de nosotros, sus fans. ¿Qué, a qué te dedicas? Al servicio del transporte público. Soy chofi. Y el chofi no tiene blitz. No, sí, como no, cuando llega a cada estación. Ya llegué, chiquita. Suben o bajan, bajan o suben. Muy buena la película de Ciudad de Dios, dice brasileira. Ay, Kelvin. Uh-huh. El crucito, ¿qué onda? Ando compartiendo mi cuenta de Netflix como agradecimiento con el Petiné de Verdolaga y se produce. ¿Les interesa? No, pero compartiendo la cuenta de Netflix. Sí, ¿cómo no? ¿Por qué no? Claro. Es que creo que puedes sí, a ver qué. Dar de alta creo unos 6, 7 dispositivos, entonces le sobra unos 3. Órale. Entonces, pues que nos pase usuario y contraseña, ¿no? Sí. Para ándale. Y te descargas la aplicación y nos ponemos ya, de acuerdo y para... grabamos cada semana. Sí. No, igual ya después. Sí. Porque eres así, güey. Otra movie brasileña dice muy buena, se llama Tulsi. Tulsi. No, pues sí. Es como Tutsi. Como Tutsi. Bob. No sé, güey. Hay una película que se llama Tutsi. Con Dustin Hoffman. ¿Dustin Hoffman? Sí, ochentera. Andale, pues. José Alejandro. Y Verónica Castro. Qué chingón, crucito, aunque yo ya tengo una cuenta chingada. Sí, de hecho, yo también. No, pásala, güey. Jesús Carreño dice, son 50 sombras. 50 sombras más oscuras y 50 sombras liberadas. Los otros dos libros. Exactamente. Su pinche. Chiste. Cuando las chicas van a ver la película Despertar, dicen, yo quiero despertar doblada. ¿Cómo? Qué momo. Yo quiero despertar doblada. Ah, sí. Ven, te voy a explicar. Dice... que le suena el pito en cada estación, una vez en otoño, verano, primavera, invierno. Ay, Enrique, es a todo dar. Es este chavo que tiene un podcast que se llama... Ternurita. No, güey, ¿no? Tiene un podcast que le recomendamos mucho. El Cero. Se llama Podcast Cero, ¿sí? Algo así, ¿no? Sí, tiene un cero, ¿no? Sí, tiene algún cero en algún lado. Algo así. Escúchenlo, búsquenlo. Oye, ¿por qué no tengo internet? ¿Por qué estás tirando para el monte? ¿Por qué? Ah, cuando me pone aquí. No mames. Ah, pues. Es que cambiaste el. No cambié. Ah, pues. Pues sí. ¿Quién sabe? No. Ah, ya traes el 5 tú también. No, es la carcuasua. ¿La carcuasua? La carcuasua. Bueno, pues resulta ser, mis ¿qué? Estimados, que no están para creerlo si ya viene la Navidad. ¿No? Qué padre. A mí me gusta mucho la Navidad. Ya, toda madre, güey. Se empieza a escuchar todo el desmadre. Muchas luces por las calles. Y la madre. Sí, la qué bonito. Gente. Chingas, Bel. Exactamente. Tú también. Sí, pues toma. Chingas bien. Pues resulta ser, Toño. Pues no sacan una muñeca, güey. Inflable. Inflable. Para el putiné. Única y exclusivamente. Que se llama The Breast Milk Baby. ¿Has oído escuchar de ese? No. Resulta ser, güey, que se acaban. Está teniendo mucha controversia en Estados Unidos y parte de Europa. Porque la muñeca, te la venden lo que es la muñequita, güey, con unos labios de. Pa' chupar. Carnosos. Carnosos. Con la boca así. Ajá. Abierta. Pero en el kit de la muñeca, güey, viene una chicha artificial, güey. Que una booby. Una booby. Chicha artificial, güey. Que se la ponen las niñas, güey. ¿Qué me cuentas? Que estás hablando de entre 8, 10 años más o menos, que ya andan ahí todavía con muñequillas, güey. Se ponen la booby, güey. Se trepan al huerco, güey. Y el huerco empieza a mamantar, güey. O sea, bueno, empieza a mamar, güey. Primero te mamas tú con una lana, güey. Porque esto sí es de cajón, güey. Barata no es, güey. Y luego ya te, le pones ahí las baterías, todo el asunto, güey. Y empieza a chupar, güey. O sea, a mamar prácticamente. Sí, wey. Sí, sí, a... A, mamar, eso, a amamantarse, güey. A amamantarse el bebé. A amamantarse el bebé, güey. El juguete, el muñeco. El muñeco. Entonces, sí. Pues lógicamente, güey, pues causó ahí un revuelo, güey, de que, güey, espérame, güey. O sea, ¿cómo vas a sacar un muñeco, güey, que va a estar ahí con la niña chupando esos? Sí, el problema es los papás, güey. Que empiecen ahí a... De unas costumbres que tienen los papás, güey. Ándale, dame una chimadita en Belén. La cucaracha es grande. El problema es ese, exactamente. Oye, pues qué loco, ¿eh? La verdad, ya la juventud y la niñez está... Es otro rollo ya. Ya ahorita se rebasó, güey. O sea, ya se perdieron los límites, güey, de una muñequita, güey. Que probablemente dices, pues están las Baby Alive, que se llaman, güey. Sí. Que empiezan a caminar y la que hace popó y pipí y la madre. Bueno, pues un poquito, está bien. Pero ya que empiecen a... A mamar. Sí, sí, sí, no. No estés mamando. No estés mamando las muñecas. ¿Por qué no, es eso, güey? Porque al rato van a sacar un para niño. Y en lugar de, pues imagínate, van. O sea, no se puede. No, güey. No. No, y es eso que también es... puedes fomentar, güey, a que en el caso, en este caso, por las niñas, güey, pues probablemente tengan a lo mejor relaciones sexuales desde muy temprana edad, güey. Y después por ahí venga, güey, de que tengan a sus hijos o algo, güey, a los 12 o 13 años de edad, güey. Exacto. Dices tú, no, pues no mames. Entonces, pues lógicamente por ahí va más o menos la tarea de esta gente de en Estados Unidos y Europa, güey, que están pues tratando de sacar de producción esta muñeca que al parecer ya se ha vendido en grandes cantidades, porque pues no deja de ser una novedad en muñecas, güey, lógicamente, güey. No, pero está feo. Sí, nah, está feo. Entonces, pues no mames. Hay una muñeca, güey, que esa sí me late. Esa sí la quiero comprar. Que es la Baby Doll de allá de Las Vegas. Ay, no. Es una Barbie, güey, que tiene una cámara, güey, integrada. Cámara de video. ¿Ah, sí? Sí, güey. Aquí en el pecho. En el pechocho, güey. Tiene así lo que es la lente, güey. Y en lo que es en el espaldar de la muñeca, güey. Tiene lo que es la pantalla, güey. Ajá. Pero puedes grabar por varias horas, pues, video de buena calidad, güey. Ese se me hace buena opción, güey. Porque ya ves que hay unas niñeras que se pasan de la raya, güey. Y empiezan ahí con el golpeadero de gente, güey. Golpeadero de niños, güey. Y es como parecer, es una cámara espía. Haz de cuenta, güey. Lógicamente, pues entre que la niña está jugando, güey, pues está con la cámara y está grabando, pues, el juego que ella tiene, güey, con las muñecas. Pero al mismo tiempo, güey, puede, pues, vamos a decir, tú la dejas ahí en el stand de las muñecas de tu niña, güey. Dejas a la niñera, güey, le pones play o le pones rec, más bien, güey. Y empiezas a grabar, güey, pues a lo mejor, güey, algo que haga fechorías que haga la niñera, güey. Y pues, después de ahí ya te la toras. Te la toras, güey, porque digo, últimamente sí hay en el internet, inclusive ahí en el Yahoo, güey, han pasado unos videos, güey, de gente maltratando niños que, qué pinche gente tan pinche loca, güey, de madre, güey. Sí, pues claro, es un entonces, riesgo siempre. Entonces, con ese tipo de muñequitas o ese tipo de juegos, que inclusive también los videojuegos, ya ves que te graban también video y todo, pues ya también les puedes ahí atacar por ese sentido, ¿no? Dick. Sí, está muy bien, es una forma de darle la torre o pescar ahí a la gente infragante. Entonces, para que no te vayan a pedir después de, cómprame la que a mamá le gusta, la que a mamá le gusta. Ya me acordé, el actor que están proponiendo para el 50 Sombras de Grey es Matthew Bomer. No, pues quién sabe. El que salió en la serie esta de White Collar, que se hace en Nueva York. Ah, ok. Que es un ladrón de lujo acá de obras de arte, y el FBI lo dice, bueno, vente a jalar conmigo. O sea, todavía ni hacen la película y ya le están poniendo actor al protagonista. Qué hijo de la ¿Está guapo? Hugo Enrique es... Ay, sí, güey. Tiene un mentón bien pronunciado. El... Sí, te gustó, güey. El episodio... Ay, no. Para el personaje, no. Para mí, sí. El podcast se llama Episodio Cero, así es, y dice que hablan de películas y videojuegos. Perfecto. Ya se las mandé por mensaje en la fanpage de Charrón con Pelos. Dice el Crucito, ya le di like a Episodio Cero, que es la que tiene a Eddie Guerrero. Saque la videollamada por FaceTime. Pues es que necesitamos dar de alta ahí en la cuenta. Superfan, Sir Producer, ya sabe que la nueva iMac estará disponible el próximo 30 de noviembre. Ahí viene la nueva iMac. Super delgadita, va a estar bien, bien mamerta. A ver qué tal está. Putiné, ya terminaste el Angry Birds Star Wars. Me faltan tres. Hijo de la madre. Y nomás una estrella. De esos tres que te faltan, nomás faltan, sí, me falta acabarlos con una estrella, ¿no? Hijo, o sea, los tengo con dos estrellas nada más. Y ya los huevitos de oro también ya me los eché todos. Está muy, pero muy chingón, güey, el pinche. El Star Wars sí está muy bueno. Y lo merqué para el iPad, güey. Por 39 pesitos, güey. Pero en HD, güey. No, sí, hombre, güey. Qué perro, güey, se ve, güey. Y hablando del iPad, así, aplicaciones que sean nuevas. Fíjate que no sé nuevas, güey, pero bajé una que está muy entretenida para cuando estás en el baño, güey. Es que yo siempre me la paso ahí. Se llama Flow. F-L-O-W. Flow. Flow Free es jueguito de unir puntos de colores. O sea, te sale una cuadrícula con varios puntitos de colores. ¿Varios puntitos? Puntitos. Y los tienes que unir a todos para que se haga una comunidad gay. No. Tienes que unir, güey, pero pues, lógicamente tienes que trazarlos ahí. Unos se cruzan, otros no, y la chinga. Es como el Timbiriche. Haz de cuenta, como el Timbiriche, pero en inglés. Ah, muy bien. Está muy a toda madre, muy adictivo el desmadre este, güey. Lógicamente ya me lo reventé, pero está muy con madre, güey. Mi niño lo está jugando, güey. Pues tiene 4 años, wey. Va para los 5, güey. Y el primer nivel se lo aventó ya. Oye, ¿tiene un costo? No, es gratis. Está ahorita de free. Está de gorrión, güey. Free está. Flow. Y hablando de free, hay unas aplicaciones con esto del Black Monday o el Cyber Week que le llaman. Pusieron muchas aplicaciones de iOS, me imagino que para Android también, en oferta, güey. En oferta, te estoy hablando de aplicaciones de no sé, de 40 pesos, de 60, 80 pesos, te las ponen a 12 pesos, a 13 pesos, que ahora están... A dólar. O a dólar. Uh-huh. Si hablamos en dólares, pues aplicaciones de 7, 8 dólares te las ponen a $1 o a 99 centavos, entonces está bien para aprovechar que están baratonas, y yo bajé la de Street Fighter versus Tekken. Ah, no me chingues. Para iPad, güey, está simpático. Entonces, pues Street Fighter, ya sabes, ¿no? Tipo pues retro y todo. Exactamente. Y está Crazy Taxi, no sé si jugaron en las maquinitas, en las chispas, ¿eh? Era el que tú conducías un taxi, güey, y subías a un pasajero y te ibas brincando así por las calles de San Francisco y todo, iba volando el taxi y todo. Y tenías que entregar al pasajero en algún punto específico y ganabas puntos, todo ese rollo. Se llama Crazy Taxi. Está muy buena también esa. ¿Y qué otra? ¿Qué más traes por ahí? ¿Qué más? ¿Y ya? Ah, ¿sabes que tú también bajé a uno que se llama Springfield? Que es el de los Simpsons. Es así como sí, que está. Una villita más o menos como las del Farmville o no sé cómo se llama. Uh-huh. Y tienes que empezar a crear lo que es Springfield, porque cayó ahí fue una explosión nuclear y la madre, güey, que explotaron ahí los reactores de Springfield. Hey. Y tienes que empezar a hacer otra vez todo, la casa de Homero, del Milhouse, la escuelita, empezar a hacer los reactores, y luego ya te empiezan a salir todos los actores y ya hacen ahí algo en específico. Moe. La taberna de Moe, las hamburguesas de Krusty, está con madre, está... Digo, si te pones ahí un ratito, güey, a jeringuearle, güey, y ya te haces ahí también empiezas a compartir ahí con el Game Center y cosas así, te juntas ahí con camaradas, güey, te ayudan y lo que, lo genial ahorita es que ya hay juegos, aplicaciones que se sincronizan con iCloud. Entonces, si estás en el iPhone y luego lo dejas ahí pendiente, agarras el iPad y se sincroniza donde te quedaste ahí, todo está muy bueno. Exactamente. Y en cuestión de fotografía, mira, Toño. Bien desesperado. No sé, güey, en fotografía no bajé nada. Ya sé. No, dice, es que no lo bajé aquí, dije, Jesús Carreño, se platican un poco de los devices, los aparatejos, güey, para televisión, como el Roku y el Apple TV. Ah, espérame. Antes de que sea otra cosa, güey. El Roku. Roku, así son. El Roku. Para las mujeres. Para las mejores. Para las mejores mujeres. Es que ya es que viene la cuestión de la Navidad. Ajá. Y viene de que le voy a regalar, y a lo mejor en donde estás en la oficina, a quien le llevo al jefe o a mis subordinados. Hay una aplicación también gratuita que se llama Cupcake para hacer quequitos. Los mentados quequitos, pero con adornos navideños y cosas así, y te viene lo que cómo debe de quedar, aunque no te debe de quedar así, bro. Los ingredientes y todo el proceso de cómo elaborar el quequito. Está con madre y se ve muy facilón. No he hecho ninguno hasta la fecha porque no me han pedido. Ahí les mando mis pedidos. Pero está buena la aplicación esta, por si, digo, si les interesa a las mujeres. ¿Cómo se llama? Cupcake. Cupcake. Muy bien. Cupcake. Y para la... Que hablemos de Roku y de Apple TV. Es que fíjate, ahora que... ¿Qué? Ay, ¿otra qué? El Still Shot ya está otra vez gratis. El Still Shot es agarras el video y sacas una foto del video. FP. Está muy bueno. Still Shot. Ok, dale. Está bueno. Uy, ¿dónde está mi ciudad? Está bueno. Sí, está bueno. Ahora ahora la tecnología está endemoniadamente adelantada, ¿eh? Y ya las televisiones o las pantallas se han vuelto inteligentes. Cada vez más las televisiones ya puedes accesar a internet, a Facebook, a Twitter, YouTube, de todas estos portales que son muy famosos. Y desde la pantalla, la comodidad de tu cama, donde lo veas, el sillón, lo que sea, ya se hacen inteligentes. Para allá voy. Tengo un punto bien específico para ese tema que tienes tú. Entonces, ahí puedes hacer dos cosas. O puedes comprar un aparatejo tecnológico como el Roku, como el Apple TV, como el Google TV, como el no sé qué TV, y TV el otro día. Hay uno que venden en Radio Shack, que es parecido al Apple TV, más baratón. Y al parecer tiene más o menos las mismas funciones que maneja el Apple TV, güey. Y de hecho, una vez que fui a buscar ahí un... No sé qué chingados fui a buscar. Un accesorio. Creo que huevos. No sé, güey. Algo andaba pendejeando, güey. Ya es como uno, güey. Y me dijo la vieja, ¿sabes qué? Cuando mis conejos se comieron el cable del Apple TV, güey. Andaba mercando el cablecito, güey. Y me dijo la vieja, no, hombre, pero quítese esas cosas. Cómprese esto, miren, sale más barato que el Apple TV, no, que el cable, ¿verdad? Y está mucho mejor y que la madre. Y volvieron las preguntas de siempre, güey. ¿Y esto se sincroniza con esto? No. ¿Y con este y me sirve para aquí porque puedo aquí? No. No. Ah, pues entonces, ¿para qué chingo me lo llevo? Mejor deme el cable. Mejor deme una docena de huevo. Bueno, dale. Te digo, está la opción de hacer tu televisión inteligente comprando alguno de esos aparatejos que cada uno ya hay no sé, unos 10 modelos de diferentes marcas. Roku es uno que tiene muy buen contenido. Y también en Full HD te transmite y todo ese rollo. El Apple TV, que ya es Full HD. La ventaja de todo el ecosistema de Apple TV, pues es el respaldo que tiene la marca. Y aparentemente dicen que ya van a empezar a crear aplicaciones específicamente para el Apple TV. O tú la vas a descargar y de aquí ya acepta, ¿no? Sí. La ventaja del Apple TV es que si tú tienes un iPad, un iPhone, un iPod Touch o una Mac, tú puedes inclusive jugar con algún jueguito y lo estás jugando en la pantalla, ¿no? Como si fuera una consola de videojuegos, ¿no? Uh-huh. Entonces, con este sistema de replicación. Y bueno, entonces ya están vendiendo y están bajando mucho de precio las pantallas Full HD o HD que ya tienen conexión a internet. Uh-huh. Son las famosas pantallas y las televisiones inteligentes donde ya LG, Samsung, Sony y todo eso ya te venden la pantalla y en automático ya trae tarjeta Wi-Fi, o sea, y te conectas a checar Facebook, Twitter y todo ese rollo. Se rumora que Apple también va a sacar una televisión, una pantalla de la marca Apple. Entonces, ¿así va a estar de cara? Sí, se rumora que va a estar entre los $1,500-$2,000 la media pantalla, pero se supone que se va a controlar con la voz, o sea, con Siri. Tú le vas a decir, dame el clima, y te ponen el clima en la pantalla, y dime cómo quedaron los Pumas contra los Tigres, ganó Tigres, y todo ese rollo, ¿no? Que estábamos... Sí, ponme el podcast. Dallas contra... Dallas tú, güey. No, tú primero. Entonces, está muy bueno. Y tú tienes un... Dallas. Ahí van, señor. Resulta ser, Toño, Fíjate, fíjate cómo se conjugan, los planetas se alinean, güey. Que resulta ser, güey, que ya es que tenemos el control remoto para cambiarle ahí a la... Para andar haciendo zapping. Y... Sí, pues tú le pones ahí para cambiarle la tele. Este control remoto, originalmente, el primero, o el fue creado en 1950. Para evitar la fatiga, Toño. Uh-huh. De pararte y cambiarle, güey, a... codazos y todo ese pedo. De Chabelo. Yo Chabelo, tenía tele de perilla, güey. ¿Tú todo sí, tú? ¿Cómo no? Y lo así como que hoy no se ve bien. Y lo déjala entre el 2 y el 4. Y lo dejas ahí en medio y se veía con más. Y la parte tenía la sintonía fina. ¿Te acuerdas? Sí, entonces le cambias la perilla y lo. A ver, se ve mal. Ah, muévele la sintonía, ¿no? Como caja fuerte. Y la mueves como caja fuerte, güey. Chingo una de perillita. Sí, una perillita así que le da de. Pero, ay, pero no tenía fin. No, o sea, no, vueltas, bueno, ok. Ya empezó aquí, sé tú. Con René Casado. Habla de verdolaga. Ya empezó tu programa favorito. Bueno, ok. Con René Casado. Bueno, como Chabelo también nos va a morir. Resulta ser, güey, que bueno, se creó este control remoto para que son los mandos a distancia. Uh-huh. ¿Verdad? Ahora resulta, Toño, que se está creando, güey, un. Control que va a ser por medio de los gestos. Ya está, güey. Como lo que es el Kinect de Xbox, que te ponen la camarita y la chingada y ya los movimientos y demás. Este control se supone que va a cambiar el canal con un simple movimiento de muñeca. Ah, o sea, haces el muñequeo, el muelleo. Y si te andas jeringoleando ahí. Pues no, ojalá y que no lo hagas, güey. Ya no le cambies, mijito. No estoy viendo la tele. Ya déjate. Ya no creces. Ya no creces, mijito, ¿eh? Bueno, resulta ser que con el simple movimiento del pulgar. El movimiento. Es que es en brasileño, ¿eh? Del pulgar puedes levantar, o bueno, más bien, puedes contestar una llamada de tu teléfono. ¿Qué me cuentas, güey? Ajá. Y aparte, Toño. O sea, el teléfono pone tú que lo tienes en la cocina, güey. Y la tele también. No. Y la tele la tienes acá en tu estudio, güey. El teléfono está sonando, güey. Mueves tu pulgar. Se conecta, güey, por medio del Bluetooth y todo ese desmadre, güey, a la pantalla de televisión. Y vas a estar hablando, güey, con la televisión por teléfono, güey, con el cabrón que está allá, güey. No me digas. O sea, una pinche cosa descomunal. ¿Puedes mover el dedo gordo del pie también? Acá, nomás le haces. El pulgar. Del piedorro. El piedorro. Puedes mover, te echas un pedo así medio sabrosón y a lo mejor se te mueve el cuerpo, güey, y le cambias de canal. Entonces, se están haciendo pruebas todavía con el control este, güey. Porque, pues sí, está en la cuestión de las Smart TV, donde ya trae todo ese tipo de funciones que acaba de comentar el Full HD. Full HD, güey. Es que ya estoy full. Estoy full que tengo un seno. Pues préstate un seno. Bueno, pero imagínate, el Smart TV, y luego le pones, güey, un control, güey, que con el simple movimiento o gestual... Vas a cambiarle de canal y contestar el teléfono. Pues más huevón te vas a hacer. No, pues es que, mira, la diferencia es que para cambiarle la tele ahora te tienes que mover. Porque con el control, pues nomás te pones el control aquí en la panza, güey. Y con el pulgar. Y con el pulgar te estás, y estás, y estás, ¿verdad? Entonces, acá vas a tener que moverte. Es como el Kinect, güey. De hecho, el Kinect... Ya lo van a sacar para conectarlo a cualquier computadora. El Kinect, esta camarita, para el que no sabe, ¿verdad? La camarita que controlas por medio de gestos en el Xbox, ¿no? Ese se conecta al Xbox por USB. Entonces, esa cámara, ya, ese Kinect, lo vas a poder conectar a tu PC. Y luego, ya vas a poder controlar la computadora con gestos también, güey. O sea, ya vas a, por ejemplo, navegar a internet, vas a pasar las páginas así de que, ay, o sea. Oye, imagínate, estás viendo acá una porqui y llega tu mamá. Que tu mamá, güey. ¿Y por qué llega la mamá del HD, güey, a tu casa, güey? Pues vino de visita. Mamá, güey. Y en la madre, ¿cómo le cambias? ¿Qué movimiento tienes que hacer para cambiarle? Cierra los ojos. Para que se apague la tele. Puede ser, güey. O sea, hay gestos para todo, güey. Ah, o sea, tú vas a configurarlo en tus preferencias, güey. Sexuales. En las porquis, en las, las películas MILF. Va a tener su control paretal. ¿Paretal? Entonces, cuando haga así, junte las manos en señal de que ya me torcieron, güey. Ahí se cierra el porqui, güey. Ah, sí, cuando veas que saco el calcetín, le bajas el volumen. O me estiro la oreja, así como los entrenadores, ¿no? Como los de béisbol. Te barres. Ay, qué cosas chingadas. Hugo Enrique Presas dice: ya ves que pues él tiene un podcast, güey. Se llama Episodio Cero, güey. Que habla de películas de, y más. No, y videojuegos. Ah, videojuegos y ofertas en HEB. Entonces él ha de ser, junto con su racita, pues unos especialistas realmente. No, hablamos de todo, ¿verdad? Pero entonces él dice que quiere recomendar una aplicación. A ver, Gabriel. Dice: ¿cuál? Ah, que Crazy Taxi es un juego de Sega, dice. Para Dreamcast. Hugo Enrique dice: el Wii U constará. Es que ya no puso la aplicación. Bueno, el Wii U, ya ves que va a salir la nueva consola de Wii. Pero se va a llevar Wii U. O sea, Wii U. Ok. Y todos Del lugar más recóndito salió el Wii. Se me figuró como la película de Toy Story, güey. Que anda el Wii. El Woody recuperando su brazo, güey. Y que se oye el. El pinche eructo de Chetos, güey. De Chetos. No, pero está, quería que me entendieran. El Wii. O sea, ¿cuándo te salió desde el anicleto, güey? De la noche. Ya iba por el escape y se le iba, es que en realidad iba a ser un pedo, güey. Entonces se arrepintió. Se pasó por la cámara de gases. Por iba para afuera y se fue para otro lado. Ok. Este, el Wii. Hasta rojo se puso en. Costará 8,000 pesos en México, güey. Se me hace que el pinche gas se le vino a la cabeza, güey. Me viste, güey. No, te estoy viendo, güey. Ok, está bien. No importa. Ay, güey. Este, me puse hasta coyo ya. Dice que te pido una actualización de 4 GB cuando lo enciendes la primera vez. Yo no recomiendo comprarlo aún porque tenemos mala conexión en México y si la actualización se interrumpe durante la descarga, la consola se briquea. Este, que quiere decir que queda inservible. Por eso, la Tamel, ¿qué? La compañía encargada de la distribución no se quiere arriesgar a venderla aún. Ah, que por eso no ha salido el Wii. Bueno, ok. Que por eso no sale el Wii. Ay, esta cervecita. Hasta para doblajes de eructos de este cabrón, güey. Toto TV se llama el aparato, que es como Apple TV, lo venden en Radio Shack. Toto TV. O sea, tú lo Toto, viste. Ay, Toto. Como la pero dice, dice que cuesta 3,000 pesos. Es más caro que la Apple TV. Es más caro, güey. Y la vieja me decía que más barato. A lo mejor estaba en un Black Friday. Sí, porque pues acá vale 1,499 pesos. 1,499, la Apple TV. Está con madre, güey. Muy bien. Y aparte el aparatejo está bien chirris, güey. El Verdalaga ya quiere decir su tema, güey, por favor, güey, déjelo. Tres temas, güey. Bird, white, sir. Vale, síganme, síganme, ahí va, ahí va. Boy. No, ahorita que nos cuente Popeye qué le pasó en el brazo. Popeye, güey. Ahorita hablamos de Popeye. En la tercera hora, bueno, hablamos. ¿Por qué somos celosos? ¿Qué? ¿Por qué somos celosos? ¿Ah? ¿Por qué somos? ¿Por qué somos celosos? ¿Por qué somos celosos? Yo soy bien celoso. Punto número uno. Cuando se produce no vale chivito, ño. Ok. Falta de confianza. La persona insegura generalmente no se siente merecedora del amor de su pareja. Y esto le lleva a desconfiar de la sinceridad y el cariño del otro. Uh-huh. ¿Verdad que sí? I sí. Trust you. Bueno. Punto número dos. Experiencias paternales. ¿Para quién? Paternales. Pues que en la casa viste que tus jefes eran muy celosos o que había una gran desconfianza entre ellos dos. Y bueno, como fue lo que viste en casa, pues tú también traes ahí ese miedillo. Espérame. Antes de que vayas al punto número. Uh-huh. ¿Y luego? Ok. ¿Ya? Nada, es que se me perdió la aplicación. Ya tú me dices. Me das este la pauta. Sí, súbele ahí. Punto número 3. Es que tan, le estás tan pegando al micro también, güey. Pues es que tengo la pinche mano bien grande, Popeye. Eso. Se oye más el micrófono que le estás pegando, güey. Una fucking shit in the metal in the ass. ¿Qué? No sé. Oh, qué buen pedo. Experiencias previas. Espérate, no. Yo pensé que ya se había acabado. A lo mejor tú tuviste ya tus desencantos con el sexo opuesto y por eso eres desconfiado, muy celoso. Ese fue el efecto para el número 4. Trastornos. Repito, pito. Trastornos psicológicos. Las personalidades paranoides, narcisistas e histriónicas tienen una gran tendencia a desconfiar de forma continua de los demás. La gente lo pide de nuevo. De nuevo. De nuevo. Va. ¿Desde el principio? Sí, desde arriba. Va desde arriba. Trastornos psicológicos. Ok, pasamos al a cómo resolver todos estos conflictos que llevan a la persona a ser tan celosa. Espérame. Y nos vamos con la receta número 1. Evita de forma rotunda los pensamientos destructivos. Ahí es donde yace el problema de los celos. Intenta cambiarlos por otros de seguridad y confianza que ayuden a frenarlos. Ay, es que se me cayó el platillo, pero qué bueno que falló. La receta para rómbate la chingada, yo que le quiero hacer tipo otro rollo, güey. Ay, no quiero nada ya, güey. Tipo otro rollo. Bueno, el punto 2. Qué cagado. Ahorita que entre Jordi. Ay, chingón, rómbate la chingada también. Tú y Jordi, güey. Tú y la Jordi. Tú y la Jordi, güey. Procurar ser tolerante y dejar espacio a tu pareja. Ya ves, sé un poquito tolerante. No soy tolerante ni madre, güey. Evita el impulso que te lleva a estar en todo momento controlando y preguntando sobre lo que hace y con quién lo hace. Es que o sea, siempre estás pregunta y pregunta. ¿Dónde, ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Dónde esté? Y todo eso. Vale. Punto número 3. Comenta tu situación con algún amigo de confianza y pide un consejo. Pues sí, pero después te vas con HD, güey, y es el del desmadre. Sí, ¿Cómo chingados, güey? ¿A quién, qué aliado agarras, güey? ¿A qué buen árbol te arrimas? Pues sí, güey, la chingada, guayabón. El punto 4. Reflexiona e intenta aclarar tus ideas sobre la situación. Esto expondrá tus sentimientos con sinceridad, tus miedos y necesidades. Y una vez detectado el problema, procura solucionarlo. Para que te serenes, a ver, déjame pensarlo mejor, a ver qué está sucediendo. Poner todo en contexto. Guay. Después del eructo del sol producido. El punto 5. Evita las amenazas. Habla claramente de lo que ocurre. No te sigues con la ira e intenta buscar soluciones al problema. Ira. ¿Eh? A ver, solucionemos el problema de la batería, hombre. Deja, digo, el punto y luego ya le das. No, hijo. Bueno, ahorita nos besamos. Ok. El punto 6. El micrófono. Evita las el punto 6. Evita echarle la culpa de lo que te ocurre a alguien más. Otra vez. Evita echarle la culpa de lo que te ocurre. Ahí, por ejemplo, que como dame un ejemplo. Ah, pues por andarme juntando ahí con sus amigas, vaya, el grupito, me estoy juntando con el grupito de ella, se están metiendo fricción, cizaña, mala vibra, no es la culpa de ellas. Acepta la situación, afróntalo y platícalo. Y dile, a ver, mamacita, ¿qué está sucediendo? Y cualquier otra duda, el doctor corazón aquí. Pero con esos pinches huevos. A ver, chiquita, y mamá. El punto 7, el último. Evita ser trágico con los celos. Esfuérzate en apreciarlos como síntomas de amor verdadero y prevenirlos cuando se descontrolan y vuelven dañinos. ¿Daninos? Danino, sí, de Danonino. De Danonino. De Danonino. Es que es el teclado este gringo que no tiene la ñ. Sí. Daninos. Pues resulta ser, señoras y señores, güey. Ahora que tengo chingas de cosas que hablar. Y ya nos vamos a ir. ¿Va? ¿A dónde nos vamos? Resulta ser, güey. No, todavía falta. No sé qué piensen ustedes, güey. Hablando un poquito del fuchibol, güey. Pero este muchacho jugador del Real Madrid, güey. Pepe. ¿Pepe? Pepe. Es un mercenario del fútbol, güey. Volvió a ser de las suyas, güey. ¿Por qué? ¿Por con qué? Con un jugador ahí de un equipo, de otro, no me acuerdo cómo se llama el equipo, güey. Casi, güey. O sea, el otro güey estaba recibiendo el balón, güey. Este güey salta, güey. Y le mete un patadón, güey. Casi le arranca la cabeza al cabrón, güey. ¿Le pegó en la cabeza? Tarjeta amarilla, un regañito, güey. Se chingó. Pero ya ves que siempre, güey, cuando suceden los partidos del Barcelona, güey. Que siempre va y se chinga al Messi, güey. O lo anda cazando así de que, órale, güey. Pero es como que muy, un jugador muy... testarudo. Muy rudo, güey. O sea, pero muy cochino, güey. Haz de cuenta así como el Isaac Terrazas, güey, del América, güey, en aquel entonces, güey. Isaac Terrazas era... cagantísimo, güey, pero de esos sucios de mal pedo como el Piojo Herrera, güey. También era sucio, pero hasta morir, güey. Y... ay, güey. Pecho tierra. Y al mato, güey, lo sancionan, güey. O sea, a veces así con uno, dos, tres partiditos y la chingada, güey, y... no sé, güey. Yo creo que ese tipo de jugadores, Toño. Oye, ahí no será instrucción del director técnico. Vas a ir sobre este vato y lo vas a chingar. Yo no, así como Karate Kid, güey. Ándale. Chingale la rodilla. Break his knees. ¿Qué? Break his knees. Así le dijo. Rómpele la rodilla. No creo. Mira, está el famoso fair play que le llaman, ¿verdad? Pero ya cuando el jugador es cochinote, le vale gordo, güey. O sea, el técnico, no creo que haya técnico que diga, oye, ¿sabes qué? Mira, aquel güey me cae gordo, mira, dale, güey. Total, Pero entonces tampoco le dices, oye, espérate, güey. Menos a la altura de un equipo como el Real Madrid. Madrid, güey, que lógicamente pierde en multas. No, es un equipo, ¿no? Y lógicamente multas al jugador. Y aparte, digo, si es una pieza importante del equipo, en este caso en la defensa, güey. Oye, güey, pues, para darle una indicación y perder a este cabrón, güey, 2-3 partidos, güey. O depende de del madrazo que le vayas a dar, güey. A lo mejor todo el resto de la temporada, pues no lo vas a arriesgar, güey. Aunque hasta donde yo sabía, Toño. Yo sabía. Son rumores. Wey, aquello de las leyendas urbanas. Corría el año del 74 con Nacho Trelle. No, dicen, güey, que sí había entrenadores, güey, sucios así de colmillo, súper rico. Que sí le decían, ¿sabes qué, güey? Mira, este güey nunca ha jugado, güey. Te voy a dar participación ahorita 5 minutos, pero nada más vas a entrar a madrear a ese cabrón. Y se chingó, güey. Pues quién sabe, yo nunca supe. Se metían y mocos, Doña María, güey. Mole, Doña María, y sí se lo madreaban, güey. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Será la vieja del otro día? No lo sé, güey, pero bueno, está este muchacho otra vez dando de qué hablar, güey. Este muchacho, Pepe, portugués, qué mal pedo, güey. Sí. O sea, que exista un jugador así. Y más en el Real Madrid, güey, porque te digo, o sea, a esas alturas de equipos así de grandes. Y que el Real Madrid es un equipo fino. Es un equipo... como el Barcelona, sí, también, sí, ya de mucha tradición. Es un equipo millonario, güey. Que no tiene, o sea, necesidad de hacer eso. No. Sí, por default ya el equipo es bueno, güey, como para andar con esas cochinadas. Pero ya también muchas veces víctima de la desesperación por un partido que a lo mejor van perdiendo. Por ejemplo, este último partido que me reventé, el Real Madrid contra el Betis, güey. Perdieron, iban perdiendo. Son los de blanco con verde. Exacto. Pues ese güey fue un cabrón de esos. Ahí, ese sí, exactamente. Ahí en ese partido fue. Bueno, ya estaban tan desesperados porque iban perdiendo 1-0. Y perdieron 1-0. Y así se quedaron que empezaron a cometer ese tipo de cochinadas, güey. Nada que ver, por ejemplo, un partido del Barcelona, güey. contra el Levante, güey. Donde tranquilamente pasaron por cuatro, encima. Cuatro pepinos le aventó al Levante, güey. Se despega 11 puntos de la liga ahí en del Real Madrid al Barcelona. Así me vende. Oye, el que está rompiendo redes también es el Chicharito, güey. Oye, está con el Manchester United. Es el cambio ideal, güey, de cualquier técnico del mundo, güey. Porque mundial. El vato entra del mundo mundial, güey. El vato entra y aventa goles, güey. O sea, o uno, o dos, o para la remontada, o para confirmar el triunfo, o lo que sea, güey. Pero bien por el Chicharito. Pues el partido, digo, antes de este, que fue uno pasado. Fue la de la remontada, güey, que metió los tres goles, güey, para triunfo, güey. O sea, que uno no se lo acreditaban o no, güey, pero el vato dijo, me vale madre, güey, yo metí tres goles y chingó, güey. O sea. Oye, y el lleva más goles que Van Persie, güey. Y vaya que... ¿Te fijas cómo está? O sea, ¿qué? Van Persie, güey. Van Persie es otra cosa, güey. Y hablando de mexicanos que están triunfando en el mundo del deporte, ya tenemos un regio en la Fórmula 1, güey. No me chi. Esteban Gutiérrez ya es piloto de la escudería Sauber para la próxima. ¿Esteban Dido? Esteban Gutiérrez, regio de nacimiento, y ya tenemos otro piloto mexicano aparte de Checo Pérez, que es tapatío. Entonces, ya, dos pilotitos en Fórmula 1, así como cuando los hermanos Rodríguez y todo ese rollo, que a toda, ¿no? Sí. La próxima va a estar Checo Pérez en McLaren y Esteban Gutiérrez en Sauber. Vamos a ver qué tal les va. Uno va a estar en McAllen y el otro en San Antonio. En McAllen, en McAllen. Oye, el actor Arrachera T. Jones. O sea, hace Angus T. Jones. Angus no significa rachera, güey. No, pero pues bueno, le gustan las arracheras, Alberto. Digamos que es carne fina T. Jones. Realmente se oye mejor arracheras. Gracias, manito. Salud. Bueno, que este actor anda dando declaraciones de que el programa Two and a Half Men sucks. Exactamente, es una... Sucks. Mm-hmm. Es un calcetín. No, al parecer este vato ya se metió ahí a una religión, que no vamos a introducirnos en ese tema. Ay. Pero sí, que es un mugrero. ¿Qué anda diciendo? Que Dios y que su guía va a ser no sé qué rollo y... Y por cierto, no se envenenen con la televisión que está ahorita. Y si yo participo en Two and a Half Men y ustedes lo ven, ya no lo vean porque es un mugrero. Y, se ¿sabes? Me hace que he venido con los de acá del obispado, güey. Los psicólogos del obispado, güey. ¿Sabes qué, güey? Salte del programa. Sí, salte del programa y di que es tuyo. Oye, Azul. No, di que es tuyo, que te lo están quitando. Que te lo están quitando tres cabrones. A sus 19 años, ¿cuánto no ha ganado? Y mordiendo mano que le dio de comer por tantos años. Y hasta ahí llegó el vato, yo creo. Ya nomás tiene que cumplir el contrato todavía por un año más. Y ahora sí, chispón. Chuck Lorre, que es el productor de Two and a Half Men. Pues si no se lo aguanto a Charlie Sheen, que era el protagonista, pues a este le va a dar pero un patín en el... Mínimo ya le dio de baja. Como amigo en el Face. El cuchillo. Oye, pero queremos saber qué le pasó a Popeye. Déjame decirte primero lo que están comentando aquí en el chat. El Cuchillo Herrera, el Picas Becerril, ¿te acuerdas? El Picas Becerril, güey. Era cochinón, dice Jesús Carreño. Mario Casel, el último... ¿Qué? Onto extra, dice. Di en voz baja, los elotes no tienen maíz. Los elotes no tienen maíz. Los elotes no tienen maíz. No sé. No sé, pero se ve bien pinche tétrico, güey. Como los niños del maíz, güey, de cuenta, güey. Swipe the leg, así le dijo Cobra Kai en Karate Kid. Ah, no le dijo. Swipe the leg. Dijo break the knee. No. Swipe the leg. O sea, bárrele la pierna. Fíjate, güey. A Nacho Treyes, sí, lo chingaron, pues se tuvo que retirar a los 28 años. A Nacho Treyes. Estimado staff, me gustaría que consideraran tener un programa en la estación de radio por internet en la que estoy. Pone Hugo Enrique, Antena 6.fm, que tuviéramos una estación de radio. Oye. Vamos a ver qué pasa, güey. Está de locos, pero bueno, vamos a ver. Como grabamos una vez cada mes, güey, entonces no creo que tenga mucho sentido, güey. Es que a veces se complica el horario. Somos sentidos opuestos como el grupo. la situación de cada uno. Bueno, nos ponemos todos en equipo, pero sabemos que de repente te parece sabor a mi Navidad. Mi Batimóvil. Sabor, güey. Sabemos que es un equipo difícil, el contrario, pero bueno, vamos a procurar. Sí, un equipo difícil, un equipo complicado. Sabemos que venían a encerrarse, y pero bueno, estamos en un partido diferente. Nosotros vamos por los tres puntos, y bueno, sabemos que es un equipo bueno, un equipo difícil. Se va a encerrar, como siempre. Se va a encerrar. Como comentario final de Bruce Lee. Oh, que la china. En la película, no. Jackie Chan es el que Lee se echa rompiendo el cuello con los chacos en Operación Dragón. Es el que les mencionaba. Durante la escena donde todos los guardias se le van encima a Bruce Lee, sí, que está escapando o se quiere escapar, Bruce Lee. Y Jackie Chan es uno de los que. ¿Qué? ¿Se zurró? Se zurró. los catorrazos, sí. Muy bien. Muy bien. Ya platícanos, ¿qué le pasó? Ah, pues me tenía una lesión de que le llaman la lesión del codo de tenista. Ah, chinga. Pero ni juegas tenis. Exactamente, fue lo que yo le dije al doctor. le dijo, tienes una lesión, Federer. Federer. Pero fíjate que se llama el síndrome del cono del cono, no. No. Del colon. Andas por otro lado. Del codo de tenista o de cono de gol. De cono otra vez. Pinche estogado, pues estás viendo mal. Se me hace que lo checó por otro lado. De codo de golfista. Que tampoco. No juego ni golf ni tenis. Le ni decía, en el Wicca. Nomás me pongo los tenis, es lo único que dije, ¿no? Entonces me dice el doctor, no, así se llama la lesión, ¿verdad? Porque le da mucho a los que practican estos deportes, pero le puede pasar cualquiera. Es una lesión así como en el codo, en el antebrazo. Que jala mucho el cuello al ganso también, ¿no? Sí, aplica para la gente que les encanta hacerse la pajilla. Que no es cosa mía tampoco, ¿verdad? Yo tampoco lo practico, pero dicen que también les pasa a esa gente, sí. Abusados, muchachos. Entonces, la lección de la pajilla. La lección de la pajilla, del codo de pajilla. Tienes codo de coño, pajilla. Coño. Por sobar el salami, dice. Desflemar el pepino, descapuchar el fraile. Ya, va, párale tú. Desflemar el cuaresmeño. Efectivamente. Muy bien. Total. De sacarle punta al lápiz. Total, que te más. Nah. Total. Pero el este rollo. Ah. Ya déjate el lapistoso. Ya déjate el lapistoso. Y en las manos da un síndrome que se llama de la lavandera o mommy's thumb. Jesús Carreño dice esto. Jesús Carreño ve demasiado porno. Recalíbrate la antena, dice. Tú con madre, güey. Recalíbrate la antena, güey. Está bueno, está bueno. Ay, está raro. ¿Qué te pasa, güey? Ya. Te dije que eran las risas naturales, güey, pero. Este programa no tiene risas grabadas, no. Okay. Entonces me tuvieron que infiltrar. Sopas. Se oye ultramamerto la. Duele mucho, güey. Depende de qué filtro te ponga. Infiltrar. ¿Qué te pusieron? ¿Filtro Goner? No, fue original. No, sí, me tuvieron que inyectar porque ya no, o sea, ya no podía más. Decía, doctor, ya no me la puedo jalar. Nah. No puedo ni levantar la raqueta. El sartén, es el que no puedo, porque te cojo cocino también, ¿no? Okay. Pues sí, me tuvieron que infiltrar y ya. Me pusieron una chinga. 20 uñas y luego te infiltraron. Me pusieron una inyección en donde está la lesión del codo del sobar el salami. Y me pusieron esteroides con. Entonces por eso dicen que con ya el Atari 2000. Dicen aquí aquí el verdolaga y el putiné que ya tengo el brazo de Popeye. De Popeye. Nomás el COVID chao. Con puros esteroides acá, el brazo bien mamey. Entonces por si quieren que a alguien le sobe algo. Todo el brazo de Popeye. Muy bien. No, eso fue todo ya. Eso fue. Ahorita te pintamos un ancla. O sea, imagínate que te anda con asteroides, güey. Y luego se da un limpión de popó, güey. Suma hasta el cuello, güey. Se limpia el vato, güey. Ni rastro queda. No, güey, que no quede huella. Dice, es muy, en serio, da por movimientos repetitivos con las manos. No sé si dé por masturbarse, pero igual da por colocar tuercas o algo así. Exactamente, o sea, sí, sí da... En trabajos de rudo, ¿no? De... Sí, ya ves que yo hago puro trabajo rudo, güey. Uh-huh. Lavavajillas. La ropa. No, es por hacer el movimiento así como si estuvieras apretando una tuerca. Ese movimiento que giras el brazo o la muñeca y todo el brazo. Entonces se te mueve todos los músculos, así como los míos, güey. Uh-huh. Del antebrazo, güey, y se lesiona. Y muy bien. Y como estaba apretando una guasa, güey. Ahí duró todo el día, güey, apretando la guasa, güey. Andaba armoroleando el pedestal, dice. Oye, Hugo, del episodio cero, güey. ¿Qué hubo? ¿Por qué andas haciendo podcast de videojuegos, güey? Bueno, vente pa' acá, güey. Los de albur, compadre. A ti seguro te dio por tener los codos flexionados sin apoyo. Sí, ya basta. Ya no va a leer nada. Ya nos vamos. ¡Vámonos! ¡Qué hijo en la chinga! Bueno, no, pues ojalá y te alivies, güey. Falso te escuchaste. Sí, yo lo sé, güey. Pues es que si no te alivies, voy a estar con Mago, que va chingo de carrillo. Me van a seguir infiltrando, mijo. Pero falso. Ya ves que a los jugadores de fútbol los infiltran para jugar algún partido importante, güey. Sí. Comúnmente de las rodillas, que es donde más se lesionan los, o tobillos también. Del talón de Aquiles. Te infiltran para poder, como trae anestesia ese líquido, se te pasa el dolor y puedes jugar. Uh-huh. Pero te enfrías, güey. De hecho, es lo que me pasa, por ejemplo, ahorita, que... ¡Ay! Me dijo el doctor, o sea, ahorita se te va a quitar el dolor, a todo dar. Pero ya nomás bajándose la anestesia, güey, ahí te encargo que no vas a poder jalar del gatillo. Así me dijo. ¿Pero que te vas a tener que volver a inyectar? O no, ya. Dice, esperar a que sale. Se te va caiga ir, el brazo. ¿O va a ir amainando en la inflamación del... y ya. Ah, bueno. Poco no, a poco. Pues, si son de varios días. ¿No? En Dios mediante, güey. Cuídate. Cuídate, ser producer. Y que Dios nos cubra con su manto. Salió en la prensa, ¿verdad? Ah, bueno, ya que vas a ver otro tema, déjame entrar al baño. Que un vato, güey, un hombre de la ciudad de Antwerp, Bélgica. Es belga. Es belga, bien belga el vato. se casó, se llama Jan, ¿verdad? De 64 años de edad. Le dijo al periódico Newsblad que a su esposa Mónica la había traído de Indonesia. Pero resulta que tras convivir 19 años en matrimonio, resultó que la esposa era vato. ¡A la madre, güey! Vato, güey. Tornillo. Y se fue el putiné, chinga. Para que nos explique, güey. ¿Cómo le hacía? Para que no lo descubran. Dice que él la trajo de Bélgica, que no fue fácil. Los tribunales belgas, que son... No, él la trajo de la India, ¿no? Eres no. belga. Yo la traje a Bélgica, sí. Los tribunales belgas, que también son bien belgas, güey. ¿O les vale belga? Tenían. No les vale belga, porque. Claro, hubo pedo. Tenían serias dudas acerca de la autenticidad de su nacimiento y su documento de identidad, pero al final, pues aceptaron el matrimonio y todo. No hubo nada, ¿eh? No hubo problema. Y dijo: pensé que ella era una mujer atractiva. Y toda una mujer. Ella no tenía ningún rasgo masculino, güey. Se casó en 1900... Con Mónica, se hace llamar el vato este. En 1993, pero hace unas semanas descubrió que su mujer había sido hombre, güey. Se operó, se hizo la jarocha. Y pues ya no había rastro de... Que no quede huella, que no. Según que no. El vato este, güey, dice... Él y su esposa habían acordado no tener hijos. Porque él ya no tenía... Digo, ya tenía dos hijos con su matrimonio anterior, güey. Uh-huh. Y la mujer de 48 años de edad logró engañar a Jan, o sea, la mujer que es vato, ¿verdad? Logró engañarlo durante las relaciones. Sin embargo, su esposo la descubrió gracias a los comentarios de su hijo, güey. Mónica había conseguido un trabajo de tiempo completo y cambió mucho. Dice que la vio en un club nocturno, su hijo. Uh-huh. Ella comenzó a usar ropa muy llamativa, faldas ultra cortas o blusas pequeñas, por lo que su abdomen se expuso por completo. Un amigo me dijo que él había oído que Mónica era en realidad un hombre. Yo no lo podía creer. Mi hijo había oído rumores similares. Y ahora el vato está en tratamiento psiquiátrico tras, imagínate, güey. 19 años. 19 años de estar trepado en el guayabo y resulta que era tornillo el vato, güey. O sea, está casado con un she-male. ¿Con un... Exactamente. Un gallo gallina. Fíjate que a mí me toca una semana salir tarde de la oficina. ¿Y fuiste con el vato? No, espérame. Ah. Y tengo que salir por... o tomo la avenida Madero. Aquí en Monterrey. Alma Madera. Que se estila que salgan señoritas de la vida galante y señoritos de la vida galante. Uh-huh. Entonces, pues vas manejando ya en la noche y dices, ah, todos los gatos son pardos a esa hora, ¿no? Sí. Y dices, mira. Pues aquí ya sales, güey. Fíjate que no es muy tarde, como a las 9 de la noche, ya están ahí en cada esquina. Y dices, ah, cabrón, 3 ahí, oye, de muy buen ver. Y ya nomás pasas al ladito y dices, ay, güey, eran vatos chingos. De muy buena ver. Y entonces, ya descubrí, fíjate que los vatos se arreglan más que las mujeres. Entonces, a lo lejos, pues dices, mira que se ve bien. Y ya nomás te acercas y, ay, güey. Pero, ¿qué los distingue, güey, de un hombre? O sea, no, ¿cómo? Que, oh, bueno, al revés, ¿qué se distinguen de...? O sea, ¿tú cómo supiste...? Bueno, que era un vato. Una, lo estoy viendo de lejos. Ya que te acercas más, están más altos que el estándar de altura de las mujeres. Y pues los hombros, yo creo, y ya la cara. Ay, y lo el chorizo mal amarrado. La belga. Bien belga. Y luego te dice, ¿quieres sexo conmigo? Me llamo Gabriel. ¿Qué hubo, papá? Chiquito, papá. No, pues ya. Va. No, pero sí. Sí, tienen un no sé qué sé yo, que lo identificas. Mira, este va. Sí, pero de lejos dices, ay, güey. Ay, güey. Sí, se le ve pero así la recién rasurada. Y pero a lo mejor ya andas allí, entran en copas, güey. Dices tú, pues nada más le levanto la tapita, güey. Y chingue su. Total, no, se lava y se vuelve a usar. Pues híjole. Y creo que estoy en el podcast ahí con el micro. Y ya nada más lloras ahí en la regadera para que no se note, güey. Chingón, ya, güey. Se lava, no se gasta, güey. No, güey, pues ya, digo, si tiene hoyo, Pues. De hecho, agujero. Ah, si tiene agujero. Aunque sea de caballero. Aunque sea de caballero, si tiene hoyo, pues aunque sea de goyo. La tenía que componer, hijo, porque. Esta nota está. Qué loco, ¿no? Pero después de 19, yo creo que el vato a lo mejor no... Y ya también le pegó al que, ay, me siento ultrajado, Cristina. Fingió demencia, güey. Sí. Ay, putita, también que te gustaba, puta. Oye. ¿Qué? Resulta ser, Toño. Oye, pues viene otra vez la pelea de Márquez, güey, contra Paki Pacquiao. Pac-Man Pacquiao. Ya lo estaban anunciando en... Sí. Ya, qué padre. Sí, güey, qué toda madre, güey. Pues ahí viene, pues... Pero ya... Yo creo que ahora sí le pone sus... Ya, güey, ya... Ya es hora de que Pacquiao caiga, güey. Pues tiene que caer alguna vez. Contra este güey, mínimo. Pero ya, es como ver el... Es como ya ver, por ejemplo, no sé... ¿Cuál? Duro de matar 4, güey. ya sabes quién va a ganar. es que ya sí, ya sabes. No, es ya que ya sabes en qué termina. Iba a decir Star Wars 4, güey, pero estaba muy buena, güey. Iba a decir Volver al Futuro 3, pues también está buena. Iba a decir Ghostbusters 2, pues, Rocky 4, güey, está muy buena cuando pelea con el ruso, güey. Uh-huh. Entonces pues ya dije una que era que sea. ¿Tú la vas a ver? No. No. No me gusta el box. ¿No te gusta el box? No. Pero nada, güey. A lo mejor nada más por morbo. Así como que dices, ándale, pues ya, güey, la veo. Ahí está. Vamos a ver. Eso. Pero así de rentar el evento, porque pues... No es libre de pecados. El pasado fue por... Por el pago por evento. No, Televisa o TV Azteca. Pero diferido. Pues una media hora. Pues sí, porque... Por tanto, todos en la casa viendo, de, ay, ya le va a ganar la chingada. Y luego bajo yo y yo, ay, la madre perdió, güey. ¿Lo qué? Ah, ¿cómo que chingada? Ay, pinche mamón, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué más traes allí? Estoy viendo aquí precisamente la digo, ya que mi pinche nota, güey, no nada. Podría. Sebastián Vettel, que fue el campeón de la Fórmula 1, podría perder el campeonato, güey. No me interesa. Fíjate. Resulta que Sebastián Vettel, el actual campeón que acaba de quedar este fin de semana pasado, uh-huh. Le encontraron que nuevas imágenes que demuestran que el piloto alemán, o sea, Sebastián Vettel, adelantó a Toro Rosso con banderas amarillas. O sea, ya ves que la bandera amarilla es precaución. Nadie puede rebasar, hay un accidente o hay algo raro en la pista, entonces bandera amarilla. Todo el mundo va a la posición que va y no hay rebases. Uh-huh. Pues resulta que encontraron imágenes que demuestran que Sebastián Vettel sí rebasó aprovechando una bandera amarilla y a lo mejor podría perder el campeonato de... A esto que la última carrera ahora en Austin, ¿verdad? No sé en qué carrera, pero sí se ve que a lo mejor... Vettel finalizó en el sexto lugar en Brasil, con lo que aseguró el título y se convirtió en el tricampeón de la Fórmula 1. De comprobarse lo que muestran las imágenes, Vettel perdería 20 segundos como castigo y quedaría en la octava posición. Además, sumaría 4 puntos, mientras que Alonso conseguiría 18 y ganaría el título. A lo mejor Alonso se queda con el título de Fórmula 1. A lo que es el término del año. Oh, okay. No, ya se terminó la temporada. Ya terminó. Entonces se corona campeón, pero dice, no, ¿sabes qué? Chapuza. Aguántame las carnitas porque aquí hubo... Atrás de tus lonches. Chiras pelas. Chivato. Chiras pelas. Propusieron el tema de los presumidos, de las leyendas urbanas. Y espérame. Allá. Ok. ¿Y qué otro tema? ¿Quién es presumido, güey? ¿Tú eres presumido? ¿Qué? Presumida. Una canción de presumido. No, por ahí no había una. Ok. Resulta del dueño. Dice: ya le mandé al producer un link a su Twitter. La pantalla retina será cosa del pasado. Puso que sí, que van a sacar una. Google va a sacar una iPad de 10 pulgadas. Uh-huh. Al parecer, con una resolución mucho mejor que la retina display. Uh-huh. Oye, Google y Mac, ahí traen su pique, ¿verdad? Sí, se andan picando. No. Uno con el otro. Sí, de hecho Steve Jobs, de hecho eran muy amigos. Uh-huh. Lo que es Apple y Google, de hecho Apple con Steve Jobs era muy amigo de Schmidt, que eres el cofundador de... Salud, güey. De Google. Ah. Gracias. De hecho, por eso los primeros iPhones, hasta hace poco, traían la aplicación de Google Maps. Uh-huh. Traían la aplicación de YouTube. Uh-huh. Entonces eran así, muñe y mugre. Hasta que... Google empezó a copiar el sistema operativo de Apple. ¿Y ahí dónde los teléfonos de Apple? Entonces dijo, no, Steve Jobs dijo, no, ¿sabes qué? Pues, córtalas para siempre, ya no quieres. Pinta tu raya. Ya a partir de ese pelea. Pinta tu raya con Comex. Hablen de las personas presumidas y me mandan saludos. Dice Ixron Medina. Saludos, Ixron. Personas presumidas, ¿tú eres presumido? No. Bueno, a veces. Bueno, tantito. Comúnmente el presumido dice que no es presumido. El primer paso es la primera regla es la mejor. Digo, ¿qué? ¿Cómo? Pues es que hay presumidos que tienen que presumir, ¿no? Sí. O sea, hay gente que, por ejemplo, si tiene mucha lana, pues presume que tiene mucha. Pues, sí tiene. El problema es que presumas lo que no tienes. Ándale. Ese es el fantoche. Yo más bien lo llamaría fantoche, ¿no? Pues el presumido que cae mal es el que presume lo que no tiene. Uh-huh. Ese es el... Es, no, yo, mira... Hoy sí llega el vato que... No, compré el iPad 3 y tú tienes el iPad 2 y mira y no sé qué. Y mira lo que traigo, Razón. Sí, me fui de vacación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya llegué. Es de noche y ya llegué. Yo no soy presumido, güey. No. Gracias, yo, mamón. Yo no dije que no. ¿Qué eres, mamón? Eres, güey. Eres presumida. Soy presumida, güey. No debemos presumida. No. Sí. ¿Tú eres presumido? No. ¿Por qué habría de hacerlo, güey? No, no, no tengo eres, absolutamente wey. Nada como para presumir, güey. No, tienes, tienes el iPad 3, güey. Pero no te la presumí. Se, yeah. Se la restregaste en la cara. Sí, sí, sí. Es lo que, iba. O sea, hoy no. El día que... Sí. No, realmente no. Digo, no tengo ni por qué hacerlo, güey. Nah, ni nah. Tengo de la manera como para presumirlo, güey. Ah, entonces, no. Así como que... Es que volvemos a lo mismo. No, es que no mames. O sea, güey. Volvemos a lo mismo. Para presumir necesitas tener. O sea, tener que presumir. Y el que tiene, no lo presume. Lo debe. Por ejemplo, Luis Miguel. ¿Es un presumido? No, es un rey. No, es un papacito, pendejo. Y no le hables así. Es un presumido. El vato presume lo que tiene. Sí, el porte. Todo, la lana. Sí, sí. Los pantalones de Valenciano. Aunque no los tenga. Exactamente. ¿Quién es presumido también así de, no sé, de la farándula? Sabete. Ándale. El Sabete. Ahorita que no está. Presumido, güey. Exactamente. Es que ahí está. Traigo el pinche ay, pero ya la tenemos, hombre. No me por ejemplo, ¿quién más? Justin Bieber. ¿Justin Bieber es presumido? Pues. Pues no. Presume su tanguita rosa. No, pues el carrito que trae, o el que chocó, y el que volvió a comprarse. Y... Ahora, todos tenemos de presumidos. Ahí. Si no fueras presumido, al menos en una mínima cosa, pues no te comprarías el carro más, o no le pusieras rines al carro, o no te comprarías ese, no sé qué, la ropita así muy mamerta de marca. El relojito caro. ¿Para qué te compras? Caro. Exactamente, ¿para qué te compras la ropa así? ¿Para qué? Pues para presumirla, güey. Todos sí. Somos presumidos. De alguna forma, lo que compramos es el reflejo de lo que tú quieres expresar con lo que compras. La madre, güey. La hijo de su pinche madre, güey. Se acabó el tema. No, así es ya. No le des más vuelta al asunto. Sí. Señor producer siempre tiene la razón. Y si no la tiene, pues no, como no tenemos pues tema. Como no tenemos tema, pues dile que sí. Aquel no me la dio. Aquel no me la dio. Presumido. Ahí sí fue presumido. Hasta ahí está, para que vean la buena. Sí. Muy bien. ¿Qué más? ¿Cuál era el otro? Ah, las leyendas urbanas. Oye, ay, traigo aquí el metro, güey. El metro sexual. Sexual porque hay acosos, manoseos y muchas cosas más, güey. Y ahí en el Yahoo salió, güey, que en la línea 1, 2 y 3, ¿qué pasa? Paso tan chévere. De en la Ciudad de México, normalmente se hace mucho el acoso sexual. Que hay tocamientos. Hay tocamientos ahí. Y hay gente, güey, que se lleva así como el batito acá que se quería desnudar en el Costco, güey. Que se lleva así, güey, ropa, güey. O, bueno, que va sin ropa interior y la madre, güey. Y les hace el... Un pasón. Así. Le da un pasón, un machucón de favor como... ¿Qué me digo? Bueno, no importa. Digo, tú que... Que van aprovechando... Aprovechan el tumulto. Fíjate que... O el tumulti. Fíjate, Toño. Faltaba yo, güey. Fíjate, Toño. Se pega, güey. Es bueno, güey. No me he enterado... En lo que llevo ahí. No te quieres enterar, güey, es las cosas. No te quieres enterar. De alguien que hayan pescado en ese tipo de. ¿Cómo que pescado? ¿Cómo de actividad pescado ilícita? Pescado del chico. No, que huela pescado. Ah, bueno, eso sí. Le da hambre. Imagínate con los calorones que hace. Que entra ahí. Pero los metros tienen clima, ¿no? ¿Qué pedo? Es que me está aguantando el toque. ¿El tuque? El tuque. El tuque. No todos los vagones tienen este clima. ¿En serio, y menos, güey? En donde vas tú, güey. No, ni de pedo vas a poner el clima, güey. No, sí, güey, apáguenle para ahorrar. Estamos en el Buen Fin. Oye, tú sabes, o tienes alguna idea de el metro de aquí de Monterrey usa gasolina? No, es eléctrico. Es eléctrico. Ahí. ¿El de México? El de México también es por... no sé. Oye, ¿y las llantas tienen aire o helio? El de México, usa Magna. Usa roja. ¿Cómo se llamaba la gasolina azul? ¿Era la qué? No, el de México. El azul y la verde. Loba. Si no Nova, me equivoco, si no me equivoco, como la de Bon Rubisky, el de México también es eléctrico. Porque si te caes al... al te electrocutas. Ahí. Sí, sí, sí. Y aquí en Monterrey... La, Nueva la York, electricidad va por arriba. Por arriba. Y en México en las vías. Sí. Pero usa llantas, no, son llantas de tren, ¿no? Aquí es llanta de tren. No, aquí es llantas de... No, en México es llanta de trail de hule. Entonces, o sea, ¿cómo agarran la corriente? Porque traen un palito de abajo. Traen un palito en medio. Llevan una extensión, güey. No, el de allá no estoy muy informado. El de aquí sí, de hecho me caí el otro día en las vías, güey. Te caíste en las vías, güey. Había una sesión de fotos y suben a Sandra Padilla, lo ubican, que es la norteñita, que sale ahí con Chavana. Bueno, aquí traigo fotos. Yo, ¿tú yo no veo las la fotos? Televisión local, ¿no? Bueno, yo, sí, no, no. Y ponen a esta chava al frente del vagón. Ahí en una... donde se enchufa un vagón con otro vagón. Ah, del vagón. Es un vago que andaba ahí. Se baja el fotógrafo. Dije, pues déjame tomar unas fotos para la revista y todo. Y dije, bien machín, deja salto hasta el centro de entre las vías. Pues no contaba con que había un desnivel ahí. Para el agua. Y mole. Donde salto, caigo con los dos pies y perdí pisada. ¡Suelo! Te caíste en las vías del metro. Y el fotógrafo, ¿estás bien? Él pensó que me había caído desde arriba. Uh-huh. Dije, no, salté. Me caí desde abajo, dijiste tú. Me caí desde abajo. Sí, no, desde arriba no. Pero desde la plataforma, que me había caído por accidente. Ah. No que había sido un salto. Ah, que no, que te quería suicidar, güey. Sí, salté y caí mal. Para pues salir en la nota, la chica. Deja tú, pero qué vergüenza y con la chava esta. Y está chiquita, mamá. Uf. Uf. Sí. Uf. Sí, y mamá, recontra. Uf. Sí, igual, sí. 50 sombras. Doble pechuga. ¿Qué? Doble pechuga. ¿Y hay alguna que tenga uno, güey? No, no, pero doble acá, doble. Doble sabrosura. Y traía un short acá de piel o de curpiel. Con un cierre desde el frente hasta atrás. Ande, pues, como no, el de Batman, güey. Como el traje de Batman, güey. Es que si sale el batón desde cierra. ¡Ándale, cochino! Y pues me puse nervioso. ¡Ale, ya me caí! El peor es que te hubieras caído, güey, pero encima de ella, güey. ¡Ay, me caí! Sí. Le das un arrimón. No. Le bajas el cierre. No. Me atoré en el zipper, bájalo. Aprovechas y todo, ¿no? Sí, güey. El de México es eléctrico, dice Edgar Andrade. Gracias. Ahí está. Saludos. Pero las llantas son de tren o de... Son de hulero. Son de hule. Son de hule de llanta normal. Sí. Y trae una vertical y una horizontal, algo así. Ah, chinga, ¿cómo? ¿Sí? Ah, ok. Sí, sí, va para de lado. Una sí y otra sí. Ajá. Ah, ok, para... ¿verdad? Sí. Para el descarrilamiento y todo eso. Un saludo a toda la racita que nos escucha desde el DF y a todo México y Estados Unidos y todo donde nos escuchen. En Centroamérica, güey. En Australia, güey. Es el que. En Australia. El de canguro. En Australia, sí, cierto. Y aquí tenemos, Toño. Tú, güey. Ah. Chingate, hago la presentación, güey. Fíjate, un mensaje para Enrique Javier Sotelo Montoya. Se le mandaron sus calcas y me retachó el correo sus calcas. Aquí están. O sea, Correos de México. Aquí está, sí, el Putiné y el HD de testigos, donde está resellado y resellado el sobre, porque no dieron con la dirección. Pues, ¿dónde vives, compadrito? Resulta ser que ya le hicieron carretera de cuota. ya no se puede parar el pinche. No, no es lo que hemos dicho. No se puede parar. ¿Cómo se para el cartero, güey? No, no. Sí, es cierto. Oh, sí, era de terracería, ¿verdad? ¿Ah? Y se paraba. Se iba ranchando, güey. Don Beto, ya hay carta. Bueno, okay. Es lo que le decimos. Pues a veces no llega porque, pues, Correos de México, pues no da con la dirección o lo hace perdedizo. Pero la intención, va. Ahí estaba la intención. Uh-huh. O sea, déjame explicarte, Toño, que a veces digo pendejadas, güey, pero a veces digo pendejadas muy ciertas, güey. Como sí, en el caso de la carne. ¿Sí o no? Exactamente. O sea, suenan de repente medias ilógicas, güey. Pero en el fondo, güey, tienen, güey. La verdad. Pues fíjate que Homero Padilla, que se hace llamar en Twitter Don Macetas, puso en Twitter de... Espérate, güey. En el Twitter de CHC Podcast 2, dice... Putillos, ya te nos dijo así, ¿verdad? Ay, ¿cómo sabe? Putiner. Estoy juntando una feria para comprarles su pinche show para que graben todos los días. ¿Cuánta lana ocupan? Dice. ¿Quiere con video? ¿Sin video? Depende, con luces. Mira, tenemos varios paquetes. Mira, el paquete ahorres, que nomás incluye uno de nosotros. Con cena, sin cena, con carne asada. Ay, nos quiere sacar, güey. Oh. De hecho, ya le pasé los paquetes. Paquete ahorres. El paquete del Buen Fin. Nomás te incluye aquel. Ese te lo regalamos, ¿ah? Sí. Va uno de pilón. Que cuánto cuesta para que porque ya quiere que grabemos todos los días. Pues, cámame, hijuela. Mira, Toño. Si es con Edecán, es Toño. Cada Edecán cuesta cuánto por hora. ¿Cuánto cuesta, chiquita mamá? ¿Para qué volteo, güey? Tú también, ¿para qué volteas, güey? Oiga, si no hay nadie, oiga, sí, de hecho, estaría, no, digo, aprovechando el viaje que estamos aquí buscando patrocinadores. No estaría mal, digo, si tienes algún negocito que te gustaría... Que demos publicidad. Ay, a lo mejor hay un negocio que de internet, que es a nivel más nacional o internacional, o a lo mejor quieres hacer algo y te interesa anunciarte en este... Por favor, nos surge una lanilla. El correo es... Tenemos varios deudas que pagar. El correo es chcpodcast@gmail.com. Y el mío es LPTH. ¿Es tuya o es mía? Es tuya. Y dice Hugo... Este es tuya. No, aquella. Dice Hugo Enrique, ya contesten mi mail, güey. Qué malo, ya tengo 2 meses esperando respuesta. ¿Qué quiere? Bueno, teníamos 27 días sin grabar o sin vernos o sin platicar. No hemos platicado bien a bien. Sí, porque no. Nos salen, oye, ¿qué tienes la otra semana? Fíjate, estamos grabando hoy martes porque mañana hay chamba. El jueves se complica un poquito ahí con actividades personales. De uno, del otro, entonces pues se va postergando, entonces tenemos que aterrizarlo bien para no quedar mal. Mira Hugo, ¿qué hubo? No, mira Hugo, estaría bien, tienes un podcast que se llama Episodio Cero, haznos alguna propuesta de cómo podríamos a lo mejor juntarnos en algún momento. Horario, día, vemos si nos podemos también ajustar a ese horario y vemos qué podemos hacer, a lo mejor grabamos algo padre, y ver qué se puede hacer, ¿verdad? Pero al contrario, que gracias por tomarnos en cuenta. Por tomarnos en cuenta y que nos escuchan también aquí en... Yo creo que va a ser más fácil que nos diga, mira, está abierto el horario o tales días y ya nosotros también nos adecuamos a lo que diga Hugo. Porque lo más seguro es que ellos tengan ya un horario bien marcado. Uh-huh. En el cual graben, no sé, un episodio, 2, 3, 4 episodios, güey. N episodios por semana o cada semana lo hagan. Acá con nosotros es un poquito difícil. Sí logramos hacer de repente en un mes los 4 episodios que lo tenemos marcado. Pero hay veces que realmente no lo podemos hacer, güey. O sea, por cuestiones de trabajo o por cuestiones familiares, no lo podemos hacer. Entonces ahí es donde se nos complica un poquito ese desmadrito. No lo descartamos por completo. Sí, un 50. No lo descartamos, güey. Pero nada más es cuestión de acoplarnos. Yo creo, en este caso, como dice Verdolaga, güey, acoplarnos al horario de ustedes y ver también nuestros tiempos. O sea, de hecho, le está diciendo que él puede cualquier día, después de las 4 de la tarde, en caso de darse el crossover, y que él vendría. Ok. Él solo, nada más. Estaría bien, pues vamos a poner de acuerdo, bueno, lo invitamos y ya. Tiene cabina y todo, cuenta con micro, porque pues, ahí tenemos el otro. Ahí nos ponemos de acuerdo, sí. Ahí nos ponemos de acuerdo por correo y ya vemos si se acomoda ahí, a ver qué hacemos, ¿no? Twain, Bone Rapper, así se llama el vato. Yo pensé que estaba timbrando. Saludos desde Durango y una rayada a mi compa el Gordzo. Ah, ¿no qué? Gordo. Al Gordo. Ángel Rebeles, o no sé qué sea, que se encabronó ayer que lo molestamos en su chamba. Ah, ¿para qué se molesta, hombre? Pues una rayada, no pasa nada. Que se la rayes. ¿Qué? ¿Cómo será? ¿Por qué voy a rayar de cuadernos ajenos? ¿Cómo será una rayada, güey? Pues comúnmente. En el noreste caliente. Comúnmente la rayada, pues una refrescada de. Pues es una aficionada a los rayados. Ándale pues, entonces no, pues así no. Aquí todos Tigres, Pumas y Chivas. Ah, chingada. No, rayado, rayado. Rayado también. Puta, güey. ¿Qué ha valido? Pues no, que, está pues con que... madre, güey. Los tres punteros. Del sótano. De atrás para adelante, va, pero no hay pedo. Dice que tiene 5 micrófonos, dice Hugo. Ay, ahí está el presumido, ¿ves? No, ¿eh? Nosotros también tenemos 10, güey. Usamos 3. No, digo, necesitamos. No, no, te, digo, puede ser que sí, güey. Porque ser producer, güey, pues los utiliza en su chamba, güey. Y tenemos chingo de micrófonos. Yo no, tengo, no, no, yo tengo uno para el iPad, pero es de mi niña, no me lo va a prestar, güey, ni de pedo, güey. No, ya está. Y el Barbie también. A ver qué podemos hacer. Este, ¿qué otro comentario? ¿Sugerencia? ¿Amenaza? Este, el Black Friday, Gabacho, allá lo dijimos. Ah, que sí, que nos preguntaron que si habíamos ido a comprar así al Gabacho en el Black Friday. En el Black Friday. Fíjate que yo, mira, Toño. Pues salvo los electrónicos, que eran los que estaban así a un precio muy atoisísima madre, güey. Las licuadoras, la cafetera. Toda la cuestión eléctrica de la electricidad. La pica pica. La pica pica. La pica lica, güey. La pica lica. La pica pica es una que... De ahí donde sales tú, güey, de trabajar, güey. Este... En ropa, Toño, sí me alcancé ahí a mercar varias cositas. La tienda que más ofrecía, este, descuentones, güey, era la tienda de Gap. Victoria's Secret. Gap, Victoria's Secret, te regalaban un perrito, güey. Ay, ves ahí las chiquitas mamás que se están vistiendo. Y dices tú, hombre, si esa viene a buscar una tanguita, ojalá guarreza. No, este, Victoria's Secret sí tenía buenas ofertas. Ahí sí me gustaría chambear, güey. En Victoria's Secret. Sí. Pero tenías que ser pipiluyo. Ya sé, no importa, me hago. Tendrías que ser chimail. hago como que soy. Sí. Necesita ayuda. Por... Ya es que vas a la tienda y... ¿en qué le puedo ayudar? ¿Quiere que le mida? ¿Una cuarta para abajo? ¿Cuarta completa? Ese se le vería divino. Y tengo y vivo aquí cerca. Ándale, cochino. No, estaría con madre, güey, eso pinche tienda. Entre esa... Y trabajar, yo creo que en Abercrombie, güey. Sí. Sería, güey. Bueno, en Victoria traía dañado los dos codos, güey, yo creo. Probablemente sí. Sí, bueno, que ahí con los dos. No, hombre, pero fácil, güey. Este, ser producer. Estoy buscando una cancioncita para despedir. ¿Cómo cuál le gustaría, güey? ¿Cómo qué no tipo? Sé, estaría bien David Guetta, güey. David Guetta. Ah, este, porque lo viste. Bertolague Lengüete. La lengüeta. Bueno, pues la que sea, o sea, ¿verdad? La que sea, noreste caliente. Este, bueno, pues para despedirnos ahí. Pues se me hace así. Bueno, ¿y qué pasa la próxima semana? Parece que todo pinta para que nos volvamos a ver. Ah, que la realidad es una refrescada de Mother. Y arriba los cholos, dice mi hermana Brass, que está bien chido su programa, que hablen de las diarreas verbales. Ah, cuando hablas pura. O sea, cuando pues la defecas, güey. Es lo que hacemos nosotros acá al rato, güey. O sea, es todo el podcast, güey. O sea, este, Hugo Enrique, gracias por la transmisión. Estuvo muy buena, gracias. Bueno, y gracias a toda la raza que estuvo, que entró, salió y luego volvieron a entrar en vivo en Mixler.com, que es donde estamos transmitiendo en vivo. Y ya este podcast lo van a poder descargar. O ya lo descargan en iTunes. Es Chicharrón con Pelos Podcast. Es el logotipo que tiene el 2012, que es este año. Uh-huh. Y este, que el próximo año lo vas a cambiar a 2013. Ah, que a toda madre, güey. Sí, sí, ya. Este, y ahí nos pueden descargar. También ponemos la liga en Facebook para que hay raza que no se suscribe en iTunes. Prefiere darle ahí a la liga de Facebook y lo escucha desde cualquier parte. Y pues ahí también lo ponemos, ¿verdad? A todos aquellos que ponen chistes, videos. Que alimentan la página de Facebook de Chicharrón con Pelos, sí. Pues también, oye, muchas gracias. Y recomiéndenla, está padre porque todos somos una comunidad chicharronera que ponemos y alimentamos esa página de chistes, de estupideces, de comentarios, así que recomienden la página para que se suscriban y a lo mejor también de rebotito pues escuchen el podcast. Exactamente. ¿Estamos de acuerdo? Y Alejandro Solorio dice, estuvo muy buen podcast, gracias. ¿Qué más? Hubo aquí un comentario que no sé quién lo dijo de los payasos, güey. De los pinches payasos, güey. Pero este muchacho Jesús, ¿qué fue? Jesús Gama, güey, creo que se llama el vato, güey. Que contestó, Jesús Gama. Gracias ahí por el... No, Jesús Gama fue el que lo puso. No, digo, este... Pues realmente... No creo que haya sido con esa intención. Exactamente. Pero. Pero bueno, lo recibimos a toda madre, güey. Me hizo el día, güey. Pero ahí nos La banda nos defiende, güey. Sí. La banda sabe quiénes somos, la banda sabe cómo somos, güey. Y sí semos. Y sí semos, güey. Y también a todos ellos que nos han defendido en muchas ocasiones. Muchas gracias también. Y bueno, a todos los que pusieron ahí sus comentarios, pues a toda madre, güey. Digo, gracias por la espera también, güey. Porque pues sí fueron un chingo de tiempo, güey. Esperemos que sea más repetitivo ese asunto, güey. Pero güey, bueno, cuestiones de trabajo y familiares. La cosa es pasar un rato agradable y reírte. Y tratamos de hacerlo, créanos, lo más rápido posible. Porque a nosotros nos encanta convivir aquí. Ya está, güey. Me vas a hacer llorar, sí, güey. Bueno, mi querido Pitiné, Piacere. Sí, salud. Pues no, pues nada más ahí, ¿verdad? Y ya, pues ya, toda madre. Otra cosa, otra cosa. ¿Qué? Híjole, qué bueno que no se me pasó. Puso un huevo a la gallina. Juan Gallardo. Dijo 100 episodios. Se va a acabar la canción y no vamos a terminar. Bueno, pones otro. Dice: mandó un correo a chcpodcast@gmail.com. Dice: ¿qué onda, banda chornera? Y hay que explicarlo bien porque está muy novedoso. Uh-huh. Dice: ¿cómo están? Espero de lo mejor. Les mando un gran saludo a todos porque por ahí en Monterrey, Nueva York. Escuchando capítulos anteriores para suplir su ausencia en estos días, me di cuenta de algo. Ajá. Uh-huh. Contando los episodios de la primera, segunda y tercera temporada, que no hay tercera, o sea, esta es la, ¿verdad? Que todavía sigue. Sí, es la misma. Suman en total 97 episodios del podcast, güey. Me parece. Y con el próximo que graben sería 98, o sea, el de hoy. Uh-huh. Pero, si recuerdan, el podcast 11 y el 44, creo, no salieron en iTunes porque no se guardaron. Uh-huh. El 11 solo está en video. Tuvieron que volver a grabar y salieron con el 11.5. Sí. Y el 44B. Sumando estos dos, dan un total de 100 episodios. ¡Calama! Estamos en celebración. Si es así, de verdad, muchas, pero muchas felicidades. No sé si se imaginaron llegar a los 100 episodios, pero debería de haber grabación especial o algo para conmemorar ese logro. Bueno, de todas maneras, pásenla muy bien y estaremos al pendiente de la próxima grabación. Se despide su fanstardo, Larry Kenyanga, o sea, Juan Gallardo. Oye, muy bien, oye, Larry. Sí sabe sumar el vato. Aparentemente. Parece. Todos los indicativos. Que este fue el episodio número 100. Ya todo. Oye, güey. Felicidades, manito. Felicidades. Está muy lejos. Aparentemente. A las cuentas del Larry. Hay que hacer un recuento ahí entre nosotros para ver si es cierto. En el recuento. Sí. Si no es el 100, pues estamos muy cerca del 100. Oye, qué buen detalle, Larry, ¿eh? Se dio la tarea, güey. Sí. A ver, déjame esto y que. Primera y la segunda. Ahí. Y que tiene también muy fresco lo de, bueno, pasó en el episodio 11 esto y en el otro esto. El 11.5, ¿se acuerdan? Que no se grabó. Y que, sí. Pinche borrachera. Mariocas León, gracias, dice, mándeme saludos, güey. Mariocas. Pues saludos, güey. Mi querido Verdolegue. Nos estamos viendo la próxima semana, yo creo, banda. Pues ojalá. Todo parece indicar. Y seguimos en contacto vía Facebook. Y take care. Muy bien, mi querido. Ya te despedí. Keep in touch. No te faltó, güey. Nos despedimos, muchísimas gracias. Este fue el episodio número 51 o 100. Del podcast de Chicharrón con Pelos. En total, gracias a toda la bandita y nos vemos, nos escuchamos la otra semana, a ver si se puede. Y mi estimado Fer HD, muchas gracias. Ánima. Ánima. Agarra el pedo, güey. Sobre. And test 2. Ay, no, no, que está mal, güey. Ya se fue el HD, güey. Ya se fue el HD, güey. Compadre, busca tu gabardina, güey. ¿Dónde quedó la gabardina? Búscala, que están bien baratas, güey. Vale 500 bolas, güey. Saludos, güey. Ya llegó el HD. Hasta la vista. Digo. Adiós.